Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos, dispuestos a transportar ilusión allá donde se nos requiera. La verdad es que estamos muy contentos, muy ilusionados, cómo va la temporada. Muy felices con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. La Rosa de los Vientos despliega todos sus pétalos y además con una total intensidad hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con asuntos que espero sea de vuestro máximo interés. Tenemos esta noche pues gran espectáculo, gran expectación en torno a Chispa y Muelle, esa enorme revista de divulgación científica con millones y millones de suscriptores en todo el mundo. Los periódicos, las revistas especializadas de otros sectores, todos se preguntan el porqué de Chispa y Muelle. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la clave? Bueno, pues ya lo digo yo, en su editor. El famoso editor, Pepín Tré, un hombre además reclamado en muchos países. Por supuesto no puede viajar a esos países por el momento, simplemente porque se tendría que quedar unos años allí y tampoco es cuestión de perder un valor consolidado como es Pepín Tré. Por tanto, las reclamaciones que llegan desde esos países, desde esas latitudes, por el momento no serán atendidas. Chispa y Muelle con todos vosotros. Hoy hablaremos de Edison, por supuesto, la luz, todo al final es luz. Hablaremos de las escuelas de filosofía y tendremos ese consultorio abierto con Pepín Tré, rosa.vientos@ondacero.es. Luego nuestro monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran ubicadas las minas del Rey Salomón? Atención, porque hay aquí un enigma por desvelar. ¿De dónde sacaba tanta riqueza el enigmático rey hebreo? Hace 3.000 años hablaba mucho de este asunto y hoy también. Vamos a acercarnos al gran Zimbabue, posiblemente después de Egipto, el lugar arqueológico más interesante de todo el continente africano. Allí esas ruinas medievales seguro que nos van a aportar mucha luz sobre este enorme misterio, las minas del rey Salomón. Tendremos Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa, capítulo 182. Hoy hablaremos de unos extraños aviones fantasma que fueron vistos allá por el año 1934. Una historia muy curiosa que os invito a escuchar. Diferente información azul y verde. Por cierto, vamos a saludar al buque oceanográfico Hespérides, que el próximo jueves inicia un nuevo rumbo hacia la Antártida, su lugar natural de trabajo. Hablaremos de ese buque Hespérides, hablaremos de otras cuestiones, porque han fallado algunas sondas espaciales. ¿Por qué? ¿Qué extraño misterio opera en esas sondas para que se estrellen de repente sin venir a cuento? Vamos a intentar contar algún caso. Y además, vacunas de larga duración en las que están trabajando científicos británicos. Vacunas que no precisan refrigeración. Un asunto interesante. Tiempo para el correo electrónico y tiempo para la gente sin escrúpulo. Han sido denunciados 19 bomberos en Sacramento, en los Estados Unidos, por utilizar el coche de bomberos para hacer el amor. Esto es una cuestión de gran manguera. ¿Cómo utilizarán la espuma? ¿Quién hará de sirena? Lo cierto es que ahora ya se habla del coche de bomberos erótico de Sacramento. Hay que ver, hay gente para todo. Por cierto, un caso extrañísimo que nos llega desde Nueva York. Un hombre murió el lunes en su puesto de trabajo y nadie se percató de ello. 23 compañeros que le rodeaban no dijeron nada, no hicieron nada durante 5 días. Finalmente, en el fin de semana, el servicio de limpieza de aquel recinto se percató que el hombre había fallecido, pero durante 5 días estuvo allí colocado en su silla delante del ordenador y nadie le dijo nada. Decían, era muy introvertido, la verdad es que era retraído, no hablaba mucho y por eso no le dimos importancia al silencio. Era corrector en una editorial. Triste vida la del corrector. Bueno, pues ahí lo tenéis, murió el lunes y hasta el sábado no lo retiraron. Todo esto y mucho más en vuestro programa favorito, La Rosa de los Vientos. Onda Cero, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sí, amigos, Chispa y Muelle ya está aquí. ¿Con qué ímpetu, con qué pasión llega Pepín III, se sube a la silla, porque hay que subirle a la silla? Pero ella se coloca, se ubica, y ya pensando en este neoyorquino que falleció un lunes y fue recogido el sábado, Pepín III, buenas noches. Muy buenas noches, amiguitos, amiguitas. Bueno, ¿qué tal? Con esto ya se le acabose, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una noticia. Yo primero dudaba de la capacidad laboral de este hombre, digo, si no se hubiera notado su ausencia en 5 días, es que este hombre tenía que hacer poco. Pero luego ya, claro, me he dado cuenta de su profesión, y entonces, claro, es lo que tiene la osquedad. ¿Ves? A veces, claro, dicen, claro, es que era Bosco. Era Bosco. Y claro, pobre, si es que sí, ya sí, era cada vez. Claro, pero hombre, 23 compañeros de trabajo. Dice, hombre, se fijaba mucho en el ordenador esos días, y todos dijeron, hay que ver lo que está trabajando este hombre. Dicen, además, es así la noticia, dice, era el primero en entrar y el último en salir. De ahí que nadie dudara, ¿no? La verdad es que están resquebrajándose las relaciones humanas, ¿eh? Sí, sí, estamos deshumanizados. Sí, totalmente. 5 días muerto delante del ordenador y nadie se percató, ¿no? Sí, es que es asombroso, la verdad, es asombroso. Mm. De todas maneras, hombre, ya intentaremos buscar también, porque, bueno, ya sabes que claro, chispa y muelle, lo que intentamos sobre todo es acercarnos a la ciencia, en principio, a la oculta y a la visual, a la que se ve, a las dos, y luego a las ciencias exactas y a las inexactas. Sí. Entonces, pues posiblemente hagamos un estudio sobre este tipo de profesiones que corren ese riesgo, ¿verdad? Y esos compañeros que también desatienden a las actividades de sus otros compañeros. Sí. Sí, ¿me entiendes o no? Sí, bueno, un poco sí, ¿no? Eso que quería decir, vamos. Claro, este hombre, la verdad es que llevó lo de pedirse un día de asuntos propios a las últimas consecuencias, ¿no? Era tan propio el asunto que se quedó... Sí, efectivamente, que decidió... Quedó yermo. Sí, quedó yermo. Aferrarse al más allá y se quedó allí. Y los de aquí no se dieron ni cuenta. Bueno, pues... Así es la vida. Hoy vamos a hablar de Edison, que además tuvo mucho que ver, ¿verdad? Sí. Con la búsqueda del más allá. Sí. Él estuvo buscando toda su vida el más allá. Intentó registrar las voces del más allá. Sí. Sí, empezó por los perros, pero sí, la voz de su amo, la famosa voz de su amo. Voz de su amo, sí. Sí, pero bueno, sí, efectivamente, los perros, él lo que intentaba es porque los perros es un animal, ya sabes, un animal mitológico. Cuadrúpedo. Cuadrúpedo, sí, sí, no es ovíparo, pero sí es cuadrúpedo, efectivamente. Y es, sobre todo, había un tipo de perro que era el que Edison más le interesaba, que era el que tenía la mitad de perro y la otra mitad de otro perro distinto. Era perro todo en sí mismo, pero no correspondía. Y tenían esos perros que dicen que tienen esa mirada, esos ojos preciosos. Sí. Edison se dio cuenta de que no era así. Tenía un ojo bonito y el otro normal. Ah, los huskies siberianos. Posiblemente sean los huskies siberianos. Entonces, él, Edison es que era un hombre enorme. ¿Cuánto pesaba? Pues eran 65 libras esterlinas en canal. En canal, porque una cosa es en canal y otra cosa. ¿Verdad? Sí. Otra cosa es a cuerpo limpio. Limpio. Se llama cuerpo limpio. O sea, el cuerpo con las vísceras. Sí, exactamente. Y una vez abierto, que ya queda en canal. Eso es, queda en canal y queda... Bueno, se le quita una proporción de su peso, porque se supone que esos 21 gramos que son... El alma se está calculando, ¿eh? Tampoco más hay o menos, tampoco sí, vamos a... Sí, no vamos a ponernos aquí tiquismiquis. Pero sí se calcula que son 21 gramos y está situado a 6 grados a babor por la mula de estribor del bazo. Del bazo. Aproximadamente. O sea, como lugar de ubicación de lo que es el alma. O sea, entre el bazo y el páncreas. Y el páncreas, efectivamente. Sí, hay un punto llamado esfínter. Bueno, no es esfínter tampoco, sino es como... O sea, esfínter se utiliza como onomatopeya. Sí. Como onomatopeya de lo que es la ubicación del alma, que se supone que te transmutará en cualquier otro... Luego ya transmuta, hasta que al final resuelve, ¿no? Sí. Bueno, en unos casos. Hay algunos que quedan sin resolver, pero bueno, esos van pasando a un archivo que luego de ahí también se puede sacar sabiduría. Sí. Entonces hoy lo que vamos a hablar es de la luz, o sea, concretamente Edison, que como digo era un hombre enorme, él estaba preocupado por ese conocimiento de la luz, no solamente la luz natural, sí, sino la luz artificial. La luz artificial. Entonces él se dio cuenta, él era muy amigo de Livingston. Sí, sí. Muy amigo, porque Livingston siempre tenía unos mofletes enormes. Livingston era un mofletudo, efectivamente. Y entonces, pues siempre a Edison le llamaba la atención, siempre le llamaba, y tú, un moflete. Moflete. Sí, moflete, le decía. Era muy sarcástico. Era muy verbenero. Él no decía una cosa así porque así, ¿eh? No, lo decía no solo con conocimiento, sino además con justicia. Con justicia, porque efectivamente es que Livingston tenía unos mofletes enormes. Entonces, claro, claro, pues se trabó, esa amistad entre ambos. Y entonces, cuando se enteró que a Livingstone se le había comido un enúfar, ¿sabes? ¿Un enúfar? Sí, se lo comió un enúfar. Sí, Livingstone desapareció. ¿Durante sus exploraciones en África? Sí. Posiblemente fuera en África, sí. Sí, eran porque ya sabes que todos los continentes estaban unidos. Era Pangea, ¿no? O sea, se podía dar una vuelta entera a la Tierra, si querías en una mañana o lo que fuera, en el tiempo que tú tuvieras libre, y sin tocar el agua, nunca. Sin tocar el agua. Sin Katiuska. O sea, lo llevabas, podías llevar el calzado que llevaras, la sandalia franciscana, que tú llevaras, y no te mojabas nunca, y podías ir dando la vuelta todo al macroéter. Entonces, ¿el nenúfar es carnívoro? El nenúfar es metaloide. Es mineral. Tiene mineral, tiene metaloide y tiene un poquito de planta también. Ah. Y luego tiene unas patitas así cortitas. O raíces. Sí. Bueno, sí, más patitas. Sí, bueno, tampoco te quiero llevar la contraria. Sí, patas raíces. Que son que no se aferran, pero sin embargo, sí permiten como una especie de un brujuleo. Ah. Eso hace que el nenúfar sea capaz de desplazarse en el líquido elemento sin moverse del sitio. Un movimiento oscilante pendular. Sí, podríamos considerarlo así, efectivamente, sí. Entonces, claro, cuando él recibe esta noticia de que Livingstone ha sido comido, porque el nenúfar es bueno en general, sí. pero también es salvaje. Sí, salvaje. Sí, pero el nenúfar come a Livingstone y luego lo lleva al nido para regurgitarlo. Sí, lo regurgita, son sus hijos. El nenúfar es muy desprendido. Entonces el nenúfar él no quiere nada para él. Sí, lo quiere siempre para su parentela. Entonces él se lo lleva y entonces lo que son los nenufarines o nenufarinas, porque son ambidestros, son hermafroditas. Son hermafroditas. Realmente son hermafroditas. Entonces, los como digo, estos pequeñines, estos se puede llamar los diminutos nenufarines, sí. Pues se alimentan, extrapolan a Livingstone extrapolan. Y lo convierten en despojo. Básicamente, el despojo y polen, son las dos cosas de las que se alimentan. Entonces, y se lo dan a la abeja reina. A la abeja reina. Entonces la abeja reina, pues lo que hace es que lógicamente está agradecidísima esa relación con ese mundo del de nenúfar. Entonces se crea un puente entre lo que es la apicultura y la nenufaría. La nenufaría. Entonces Edison se percata. Sí, se percata. Claro, o sea, Livingstone se percató demasiado tarde. Se percató cuando ya fue devorado. Entonces, claro, intentó ponerse en contacto con su gran amigo y Edison estaba preocupado porque decía, claro, tiene que haber, o sea, tenemos que conseguir que la luz sea la que guíe nuestros pasos, porque si no, claro, Livingstone, ¿por qué fue Livingstone a caer en un peligro semejante? Posiblemente por esa ausencia de luz. Ah, ¿ausencia de quinqué? Sí, claro, en África no había quinqué, o sea, la bombilla como tal no se conocía. Entonces, bueno, sabemos todos, vamos a centrar esto un poquito para que se puedan tomar apuntes. Sí. La luz como tal, Edison se da cuenta de que viene a través del fotón. Sí. Básicamente, fotón. Es el fotón, que es una molécula grande, celular. Sí, es ventruda, sobre todo, es ventruda, porque al tener varios abdómenes se considera que es ventruda. Entonces está el fotón, luego está el fotolito y el fotoforcito. El fotoforcito es nieto de payasos, entonces ya es más divertido. Es más gracioso, es más ocurrente, o sea, entonces un fotoforcito y... Es muy tarambana. Y bueno, en el laboratorio y todo se ilumina, ¿no? Uy. Es de alegría, tiene un buen humor. Lo que pasa es que también, claro, precisamente por esa alegría y ese carácter chispeante, pues le hace ser un poquito más rebelde. Se rebela. Entonces Edison tenía todo preparado. O sea, él tenía lo que es la bombilla como recipiente, la tenía. La bombilla ya estaba hecha. Estaba hecha. O sea, le había quitado lógicamente el casquillo, que va rosca, eso estaba fuera. Sí. Para que a él, a base de llamadas, entonces recurre, esa es la gracia de la ciencia. Sí, sí, sí. ¿Cómo es capaz de recurrir? Entonces recurre al fotopito. Fotopito. El fotopito es... Has tocado el punto, ¿eh? Sí, el fotopito. Entonces es un fotón que da luz, pero a la vez con sonido. O sea, anuncia que va a haber luz. Por eso se le llama fotopito. Porque emite un sonido, pitángulo, se puede decir. Un pitángulo. Elemento de sonido. Que entonces lo que hace es que atrae a la luz. Curiosamente es el que es un poco como el guía, podemos decir. Sí. Como el guía del resto. Sí. Y entonces todos le siguen, como si fuera un poquito el flautista de Amelie. O sea, el fotopito inicia el camino. Sí, exactamente. El fotolito y el fotopasmático. también. Sí, el fotoforcito. El fotoforcito es el que siempre... Ese se queda atrás. Mientras el fotón, bien. El fotón, o sea, oye el fotopito, entonces el fotón, bien. Acude a la llamada. El fotolito, pues también. Hombre, únicamente lo hace galvanizado, porque le gusta mucho galvanizarse. Es una molécula que siempre va galvanizada. Sí, o bien en bronce o en plata. O en cadmio. Sí. En cadmio, hay veces que también en cadmio. Amalgama, que llaman los dentistas. Sí. No, sí, se utilizó durante muchos años al fotolito se le utilizó como amalgama de caries. Todo aquel que llegaba a un dentista con que tuviera alguna oquedad, una oquedad vocal, entonces se le ponía o bien borodio, tungsteno o fotolito. Lo que quisiera el cliente depende también del presupuesto. Hombre. Entonces surge, como digo, esta concatenación de todas estas cosas. ¿Quedan concatenados? Sí, quedan concatenados todos, quedan a una hora determinada. Claro, sí, o sea, sí, sí, sí. Entonces Edison lo que hace es que dice, a través del fotopito, dice, vamos a quedar aquí en mi laboratorio y vamos a quedar ahí 20. Entonces, efectivamente, el fotón es riguroso. Es puntual. Donde lo haya. Británico. Británico. Entonces, sí. Dicho, sí, pues nació en Greenwich, en el meridiano. Y entonces, para él el tiempo era eso es sagrado. Entonces, él llegó, lógicamente, pues con todo, con sus mejores presentes. Sí. ¿Por qué no decirlo? Y entonces los demás le seguían todo bien, el fotolito bien, pero claro, el fotofofito, esto es una onomatopeya, ¿eh? El fotofofito así, sí. Era como esquivo. Esquivo o esquirla. Ahora me pones en un brete. Claro, porque si se disemina por el... Sí, claro. Si es la ubicación del alma, ahí pues lo mismo podemos ahí tener un... Hablar de la esquirla espiritual. Esquirla o esquivo. En este momento vamos a dar por válidas ambas teorías. Lo mismo la del esquivo que la del esquino. Sí. Y entonces lo siguen. Y lo que hace precisamente el mérito de Edison es que es como una especie de derviche. Es un derviche girófago. Lo que pasa es que él no girar no sabía. No, se daba trompazos verdaderos. Edison es como un derviche, como un vórtice de plasma. Sí, un vórtice de plasma, sí, vórtice de plasma. Sí, se puede considerar que sea un vórtice. Y derviche también, pero vamos, giratorio, uno mal, fatal. O sea, él provoca la unión de todos los elementos. De todos los elementos, exactamente. Entonces lo que hace es que los reclama, ¿eh? Entonces, lo mismo el fotón, que el fotolito, que el fotoforcito, por fin, el fotoforcito es capaz de unirse a sus compañeros, entran todos en la bombilla, y entonces Edison lo que hace es roscar. Entonces rosca y ya deja a esos fotones, los deja, digamos, en su receptáculo natural. Sí. Y entonces, a partir de ahí, le dan ya el Nobel, se lo dieron, pues, muy poquito después, pues, a los dos días, cuando ya vieron que todos los fosfitos se mantenían ahí, no se escapaban. Cuando se demostró que la teoría era buena. Era buena. Entonces, y entonces le dieron ya el Nobel, y él cuando fue allí, dio un discurso corto, cortito, dijo... Gracias. Dijo, ¿lo veis? Y cayóse. O sea, llevó la bombilla, sí, incandescente, sí. Lumínica. Enseñó la bombilla al auditorium. Al rey, sobre todo, al rey de Estocolmo. Al rey de Estocolmo, sí. Estasióse. Era muy amigo de Manolete, el rey de Estocolmo. Entonces, todas estas cosas... Estaba acostumbrado a esto. Le gustaba mucho eso. El traje de luces, sí, ¿no? Efectivamente. O sea, ya venía de lejos. Sí, venía de lejos. Hombre, la torería en ese aspecto, en otros no, pero en eso han sido vanguardistas. Sí, porque utilizar un traje de luces cuando todavía efectivamente la luz como tal no estaba considerada como un bien de la humanidad, pues eso es vanguardia, En ese momento fueron, luego ya se han ido quedando de una manera retaguardica, pero vamos, en principio fueron vanguardias, sí. Entonces, según Edison, todo es luz excepto la oscuridad. La oscuridad no se considera luz en principio, o sea, se puede considerar como una antítesis. Sí, porque es luz apagada. Es una ausencia de luz, pero vamos, sí, creen que la oscuridad contiene tal cantidad de luz que podría ser luz en sí mismo a pesar de la oscuridad que la rodea. Sí, son 300.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz. Bueno, depende de dónde, aquí sí, pero hay países que no, eso depende del sistema métrico decimal. Y las carreteras. Y las carreteras, y depende también de los horarios que tengas, o sea, no es lo mismo, si aquí en Nueva Zelanda es otro horario, y lógicamente la luz seguía también, como ya he dicho, por Edison, a una hora concreta. O sea, tú no puedes encender la luz indiscriminadamente. Sí. En Chispa y Molle también nos gusta ahondar un poquito en la biografía personal de nuestros protagonistas. Sí, pregunta, con confianza. Claro, Edison tuvo una familia difícil, ¿no? Complicada, ¿no? Su padre, sobre todo. Sí, sí. Su padre... El padre era... Sí, sí. El trato era... Su padre era piragüista. Era piragüista. Su padre era piragüista. ¿Se puede decir que era un hombre rudo? Pues yo diría que, hombre, era rudo. En algunos aspectos sí, pero sin embargo, en otros aspectos era un hombre delicadísimo. ¿Era delicadísimo? Era delicadísimo. Él tenía... Él era, como digo, era piragüista. Lo que pasa es que él nunca practicó este arte. No llegó. Este arte marcial. Porque el piragüismo está considerado como arte marcial. Arte marcial, sí. Entonces lo que hacía era con la... Él vivía en Tuxton, que está muy cerca de Freider, que es el... son dos pueblecitos muy pequeños. Pero que no, se llevan fatal, ¿eh? Sí, entre ellos y sí, muy mal. Precisamente por eso él eligió el piragüismo. Porque era una manera, digamos, de no de defenderse, porque no había que defenderse, sí. Pero sí de medir la cualidad moral que tenían sus conciudadanos con respecto al fuego que cada uno tenía en sus hogares, ¿sabes? Porque allí había una disputa, lógicamente, por lo que es la madera de brezo. El brezo allí era el bien natural. Claro, ahí es donde empieza el jovencito Edison a fijarse en la luz. Sí, bueno, se fija a través de su hermana, de María Luisa. De María Luisa. María Luisa Alba Edison, que era una mujer, nunca mejor dicho, luminosa. Luminosa. En su belleza. Y además sí. Ella tenía... Un poco retraída, a lo mejor. Pero muy poquito. Incluso yo diría que casquivana. Sí, era, vamos, retraída... Sí. No, a esta vez no has puesto el dedo en la llaga. No, retraída no era, no. Era casquivana. Era más casquivana. Y ella le gustaba... Mientras a Edison le gustaba mucho, los gusanos de seda, muchísimo. Es lo que más le gustaba. Los gusanos de seda. Los gusanos de seda. Es que era pasión la que tenía. Sí, siempre sí, estaba sí. Todo y todo. ¿Qué hace? Toma, ¿qué hace? Y todo. Está dándole morera. Sí, uy, morera, efectivamente. Si no tenía morera, le daba viruta. Pero claro, el día que le daba viruta... ¡pua! Pues el gusano ya no... Uy, los gusanos entonces es que no querían... No hacía carrera de ellos. Sí, sí, lógicamente, sí. Porque un gusano es y sobre todo sedoso, pues es sensible. Sensible. Sí, sí, sí. Oye, ¿por qué el gusano siempre acaba en capullo? Porque... Pero eso es por falta de conocimiento. Eso es porque se atontece. Es una sensación, es como vacuidad, ¿comprendes? Sí, sí, es sí. El error al vacío. O sea, que el gusano llega a ser vacuo. Sí, si llega, si no fuera capullo, sí, sería totalmente vacuo. Entonces dice, entre ser vacuo y ser capullo, pues voy a ser. Elige ser capullo, pero por poder ausentarse de la vacuidad. Sí, sí, sí. Y entonces sí, sí. lo hacen entre dos. ¿Entre dos? Sí, lo hacen entre dos. ¿Es entre dos gusanos el capullo? No, entre dos del mismo pueblo, en Tucson. Estoy hablando de hablas de María Luisa. De María Luisa, sí. Entonces lo hacen entre dos y entonces forman lo que formaban equipos. Entonces se llamaba el equipo de María Luisa. Entonces María Luisa lo que hacía es que cuando ve que su hermano se va a dedicar, mejor dicho, su padre, porque era padre de ambos, ella estaba casada con el hermano pequeño. María Luisa estaba casada con el hermano pequeño de la mujer de su hermano. De la mujer de su hermano. De la mujer de su hermano, sí. Entonces era una familia, bueno, porque tenían... Sí, tenían unos muy, muy unida. Muy unida, era, muy... Era muy unida, era muy unida. Sí. Era como un entroncamiento de linajes. Sí, y se dedicaban al cereal. Básicamente, entonces ellos tenían madera de brezo y cereal. Y cereal. Entonces, Edison empieza por estudiar, sobre todo, cómo se desarrolla el amor en los trigales verdes. Entonces, eso le da una sorpresa, le da una amplitud de miras enorme. Sí. Entonces, Edison ya es capaz de cualquier cosa. Dice, a partir de este momento, le dice, padre mío. Porque se dirigía, bueno, muy respetuoso. Sí, era enorme, pero muy respetuoso. Padre mío, pero lo de padre mío lo hacía con interrogaciones, ¿no? Bueno, sí, ponía interrogaciones en principio y luego... Él siempre tuvo la sospecha. ¿No? Sí, de que podía haber, claro, en esa familia es que podía llevarte cualquier sorpresa, eso, efectivamente, claro, porque claro, el padre mío él era negro. Y entonces, claro, eso su padre no se lo dijo nunca. El padre nunca le dijo que era negro. No se lo dijo nunca. Su madre, hombre, le insinuaba cosas. Le decía, mírate. Ven aquí. Mírate en el arroyo. Y entonces él la verdad, que... Sí, pero como si mataba a su padre para ir con la piragua, entonces le decía, no me hacemos, madre mía. Porque si me ve... Si que me también, ve... también ese madre mía lo hace con interrogación, claro. Sí. Ya, la gente empezaba a decirle, ¿no? Que... Decía, a ver si en casa no va a ser... Claro, no va a ser esto todo el oro que reluce. Entonces, claro, él en principio vivió con una cierta angustia, ¿por qué no decirlo? De su infancia, él vivía en la misma caja que los gusanos. O sea, él no salió hasta los 30 y tantos años, no salió de la caja. La caja tenía era una caja de zapatos enormes. O sea, pues, su padre tenía calzaba un 1500, 1526. 1500 Perkins, como Thor Perkins. Exactamente. Sí, que se hacía Barreiros entonces. Barreiros, sí. Entonces, él, claro, era una caja grande, suficiente. Vamos, entonces, podemos ya decir además con total garantía sí, que sí, sí. Edison vivió toda su infancia en una caja de zapatos donde había gusanos de seda. Sí, bueno, y su adolescencia, incluso su primer matrimonio lo contrajo dentro de la caja. Entre capullos. Sí, sí, sus primeras nupcias fueron ahí. Entonces luego lo que pasa es que su hermana, que se dedicaba más, como ya hemos hablado otra vez, de la oruga canora, ella era mucho más admiradora de la oruga canora. Entonces lo que hizo fue desplazar, hizo un cambio en la fauna. Entonces Edison ya se vio acompañado, lógicamente, de la oruga canora, que también es como la luciana, sí. Desprende un lo que se llama ventolín. Exactamente. Como el redosón, y ahí, para entenderlo. Ahí, sí. Ahí fue. Ahí fue. Sí, Edison vio una luciérnaga, sí, y dijo, sí, caramba, yo algún día... Efectivamente, yo quiero ser como ellas. Y nada, ya lo de fotón y fotolitos, la bombilla, eso ya, sí, sí, ya todo, ya vino en cadena. O sea, eso ya fue una cascada, eso fue una cascada. Eso, según María Luisa. Sí, sí, claro, nos remitimos un poquito, claro, por María Luisa. Bueno, pues aclarado está, ya sabemos por qué Edison se fijó en las bombillas y las inventó de esa manera. Su amor por las luciérnagas lo hizo posible. Después seguimos con Chispa y Muelle. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. ¿Cómo aprendemos, cómo nos enteramos de ciertas cosas? Solo en Chispa y Muelle, en exclusiva para todos. Edison, Thomas Alva Edison, era negro. También hemos averiguado que vivió durante su infancia, adolescencia y juventud en una caja de zapatos de la talla 1500, motor Perkins, envuelto por capullos. Claro, esto puede incitar a pensar que él mismo era un... ¿no? No, hombre, quizá siempre se contagia, desde luego siempre hay algo que por proximidad, pero no lo definiría yo así. No, yo creo que era un hombre que se aferraba. Que se aferraba. Sin menoscabo, pero se aferraba. Sí, hemos descubierto que su hermana María Luisa era casquivana. Sí, la verdad es que sí. Y que provocaba enormes cascadas en... Sí, bueno, en general. ¿En general? En general, en Tucson. En Tucson. Y en Freider. Sí, son de Utah. Son dos pueblos pequeños que están entre Wisconsin, Utah y Minnesota. Y Minnesota. Claro, Minnesota, Mini Rey, Mini Caballo, en fin, que son varios pueblecillos que hay por allí. Sí, lo regenta Heraclio Fournier. Heraclio Fournier. Que es, Baraja. Son esas pequeñas cuestiones de la historia, ¿verdad?, que la hacen todavía más grande. Sí, sí, sí, sí. Es que es muy bonito ir tirando del hilo. De la madeja. Y cómo va saliendo todo y por qué el origen de las cosas. Sí, y cómo se relacionan además entre sí. Qué sorpresas te da a veces. Qué sorpresas y qué padres, ¿verdad? Qué padres. Bueno, en el caso de este piragüista lo daban todo, sí, lo daban, sí, todo. Sí, lo daba todo. Bueno, la piragua no se desprendió jamás de su piragua, no era una cosa. Le dio un llaverito porque eso sí era, sí, quería ser considerado con sus hijos, sí. Y le dio un llaverito precisamente de los Asuna, me parece que fue, porque era un gran seguidor, sin saber por qué, porque no era un territorio que le pillara, sí, próximo, sí, sí. Pero era muy seguidor de los Asuna. Hombre, Edison ambicionaba algo más, por aquello de llavero te doy y que no esclava, ¿no? Él quería una esclava de... Sí, pero eso no lo consiguió. Hasta que no construyó la Tour Eiffel, no pudo con ello. No pudo con ello. No, eso lo hizo, bueno, pero eso será un capítulo aparte, porque eso tenemos que desarrollar. Es que luego fue muy, muy amigo de Tour Eiffel. Del señor con Tugafel, que era se dedicaba a la cizalla, al hierro, a la zarzuela. Bueno, pues viene a cuento Tugafel porque nos permite entrar en el siguiente asunto de la noche, que es letras, las grandes escuelas filosóficas. Sí, es que queremos que haya un equilibrio, ¿verdad?, entre lo que son las ciencias, ya sean exactas, inexactas, o las letras, o las ocultas o las visibles, y las letras, también las letras, ¿no? Desde luego hay letras, no todas las letras son iguales, efectivamente. No, hay algunas que son erratas. Sí, hay algunas que salen, que son creativas también, tienen un carácter pues más festivo, y entonces pues... Bueno, esas son las cirílicas. Sí, bueno, sí, las cirílicas. Bueno, yo me voy a referir a las minúsculas. Letras minúsculas. Voy a hablar de... La gran aportación de las letras minúsculas. Sí, porque siempre, claro, siempre, quizá por tamaño, pues lógicamente son más visibles, son más ostentosas incluso, las mayúsculas, pero las minúsculas son letras preciosas, sí, hombre, son letras muy bonitas. Y bueno, hemos tenido ahí unos filósofos que han defendido siempre la utilización de la letra minúscula, ¿no? Siempre, yo creo que eso ha sido común a todos los filósofos. Eso desde Descartes hasta Wittgenstein. Hombre, Wittgenstein. Es que es duro, tiene un nombre duro. Él no era duro, pero el nombre... Wittgenstein, se puede decir... Sí, dime. Vamos a decirlo. Sí, con confianza, dímelo. Era osco. Sí, también. Pero yo estoy convencido que precisamente esa osquedad le venía de su propia fonética. La sí, fonética sí. Condiciona muchísimo. Sí, sí. Tú te llamas, por ejemplo, Pepín, por poner un ejemplo, sí. Que me pilla próximo, y es otra cosa, es como una trompetilla. Es como una trompetilla. Pepín. Claro, ahora te llamas Wittgenstein. O sea, es que eso te marca el carácter. O sea, inevitablemente te marca el carácter. Tú tienes un amigo y dices, este es mi amigo, se llama Wittgenstein. Sí, y todo el mundo, claro... Como que le mira a él. Sí, hay una mirada, ¿verdad? Hay un momento de tensión, y esa tensión él la percibe. Sí. Y lógicamente eso le va creando un cierto rubor, y a la vez le va creando como un desasosiego. Que eso también, fíjate, Pessoa también Pessoa. Cuando él escribió el libro del desasosiego, era por eso, porque él no se llamaba Pessoa. No, él tuvo muchos... bueno, Pessoa ha sido, yo creo que de los autores que más nombres ha tenido. Sí, tuvo pues 600 y muchos. 600 y muchos. Y muchos nombres diferentes, sí. Todos, lo que pasa es que luego lo descubría, claro. Pero realmente, ¿cómo se llamaba Pessoa? Se llamaba, pues bueno, lo hemos dicho antes, se llamaba Heracles Fournier, que estaba confusado porque él se dedicaba, o sea, él escribía, ¿no? Él escribía, pero luego... lo que hacía era barajas. Él le gustaba mucho el mundo del naipe, entonces él hacía barajas. Barajas. Hacía también, hizo incluso estuvo, cuando estuvo en Albacete, porque Pessoa estuvo mucho tiempo en Albacete. Hizo navajas. Y, sí, efectivamente, hizo navajas, se dedicaba, bueno, armas blancas. Él no gustaba el término navaja. Él decía arma blanca. Arma blanca. Arma blanca. Arma blanca cabritera, decía. Sí, pero porque él consideraba que lo mismo que hay angelitos, sí. Angelitos negros que tienen las alas blancas, sí. o el arma, bueno, los dientes. Qué maravilla. Los dientes los tienen blancos. Sí, hay navajas que son armas blancas, pero que tienen el alma negra. Entonces él lo que hacía, de ahí salió el dominó. Lo que se supone, y bueno, el juego de damas viene de Albacete, por lo que es ese arma blanca con el blanco y el negro. El blanco y el negro, bueno, y la moda opaca. La moda opaca. La moda opaca. Exactamente. La moda opaca. Que no deja pasar ni al blanco ni al negro. Exactamente. O sea, es como una barrera, es como un. Es un, una cortapisa. La dama de Elche, por ejemplo. Sí, la dama de Elche. Bueno, la dama de Elche, esa fue. No era de Albacete, curiosamente, pero bueno, fue de muy cerca. La dama de Baza. Sí, la dama de Baza, sí, esa fue más del sur. Pero bueno, era una mujer que comía mucho más embutido que el resto. Muchísimo más. La dama de Baza siempre estaba comiendo embutido. Era horonda esa mujer, ¿eh? Sí, era horonda. Era horonda. Bueno, además su efigie siempre se la representa como una esfera. Siempre es una esfera, o sea, no nada más que una esfera. Por eso se conoce, cuando se estudia geometría, lo que son los cuerpos, los cuerpos esféricos. Los cuerpos esféricos. La dama de Baza o esfera. Y luego estaba la dama del lago. La dama del lago, la que entregó la Excalibur al rey Arturo, ¿eh? Bueno, se lo dio, o sea, prestósela, más que dársela, porque luego obligóle a través de Merlina a devolverla. Tuvo que ir por medio, bueno, Ginebra fue la que se encargó, Ginebra. Fue como enviada con Morgana, que iban juntas. Qué grandes mujeres. Y entonces le dijeron, devuélvele esto a quien le pertenece. A la dama del lago. Sí, a la dama del lago. Él tuvo que hacerlo, lógicamente, porque también era un hombre de honor. Sí. Entonces eran hombres de honor. Arturo, un hombre que además tuvo mucho que ver con Wittgenstein, ¿verdad? Y con esta corriente filosófica, el honor, el darlo todo a los demás. Sí, porque la filosofía, al fin y al cabo, lo que trata es de dar explicaciones a la vida. A la vida. Y entonces, pues lógicamente ese entendimiento, pues es un bien que luego lo repartes, como si fueran como higos. La filosofía es aquella disciplina que levanta la falda a todas las demás. Fíjate, eso, qué preciosidad. Ahí sí que has puesto el dedo a la llaga, sí, efectivamente. Eso lo dijo San Carlos de Borromeo, que era el patrón de la banca. Entonces, sí. Estaba claro que a veces que oía eso, se le caían las monedas. Y entonces todos los mendigos que vivían en Padua acudían corriendo a casa de San Carlos. Siempre que aparecía San Carlos por la calle, decía, acudid a mí. Acudid a mí. No, sin que dijera nada. Es que acudían. Acudían ellos. sea, directamente, sí. Motu propio. Sí, sí, así fue, así, sí, fue. Así fue. Y este hombre, bueno, precisamente, bueno, nos sirve como hilo, precisamente ya, sí, al hilo de lo que acabas de decir. Sí. A mí me gustaría plantear, o sea, esto, claro, tendremos que hacerlo en distintos capítulos, sí, porque no, sí, podemos, sí, hacerlo, no podemos abarcar todo. Sí. Pero sí hay, en las distintas escuelas filosóficas, hombre, yo en principio, a mí me gustó mucho el racionalismo. El racionalismo, sí. Porque es una filosofía, lógicamente, como indica su nombre, que va por raciones, o sea, no tienes que comértela entera. O sea, tú pides, sí, una ración, sí, ¿verdad? Una ración, póngame una ración de filosofía. De filosofía. O incluso media, ¿eh? Porque hay sitios, hay universidades que te dan. Que llenan, ¿eh? Hay sitios generosos. Llena mucho. Por ejemplo, llega el filósofo y dice, me gustaría tomar una ración de dudas. Claro, sí. Uy, la duda te deja como nuevo. Sí, la duda te deja muy bien. Porque... Bueno, y cuando le pone un poquito de salsa brava, ¿eh? Sí, yo eso, fíjate, no lo he probado todavía, no me he atrevido. ¿Tú has tomado alioli? Sí, yo soy como, sí, soy más de arroz a banda, pues siempre que pienso dudas, pues sí, me voy más, pero por inercia. Por esas cosas que nunca nos atrevemos a variar, incluso en los menús, sí, es cierto. Pero entonces, de verdad que el racionalismo es a mí me parece, pues carismático. Carismático. Porque ha sido capaz de acercarse al humano, sí, de esa forma tan venerable, ¿no? Sí, como, sí, como es que lo puedas hacer. Eso, pues por raciones, coño, pues si estamos en un país de tapas, estamos en un país de alegría, de bares, pues claro que sí, ¿por qué no hacerlo de esa manera y no tener que tragártelo todo de golpe? Sí, porque sí, claro, sí. Luego, por ejemplo, el existencialismo, pues no, claro, pues ahí no, no, la existencia no puedes hacer por raciones, o existes o no existes, o sea, ahí no puedes decir, es que voy a existir desde las 5 y 20 hasta las 8 menos 10, pues sí, no puedes. Eso es una temeridad. No, claro, eso es una temeridad, porque te puedes quedar en un agujero negro, en un vacío, te absorbe. Te absorbe, y puedes aparecer en otro lado, en otro sitio. En la caja de Edison, porque esto ya sabes que el agujero negro es como un gusano, ¿no? Es un gusano interestelar. Interestelar, claro. Es como, podríamos decir que es como un catamarán del espacio. Un catamarán del espacio, efectivamente. Sí, es lo que más se me asemeja, yo creo, a esto, como figura. El existencialismo, el racionalismo. Sí, el racionalismo, hombre, luego está también el empirismo. El empirismo. El empirismo es posterior, lógicamente, porque surgió en el Empire State, en Nueva York. Es un movimiento que hacían que tenían los americanos. Los americanos. O sea, el empirismo como escuela filosófica surge de la altura. De la altura. Porque no se puede hacer a ras de tierra. O sea, tú no puedes ser empírico, por ejemplo, si vives en un... O si estás teniendo unas relaciones estudiosas con la materia en un piso bajo. Yo diría que no puedes ser empírico si no lo puedes demostrar. También sería una manera, pero es que es cierto, pero el de eso se encargó el Empire State. Eso estaba ya al estar construido, porque lo construyó Gálvez. Entonces Gálvez, que era un arquitecto que le gustaba también, él era empírico. ¿Empírico? Él en sí mismo era empírico. El propio Gálvez. Sí, Gálvez era empírico porque le gustaba que sus edificios, quiero decir, tú pudieras plasmarlos, o sea, pudieras incluso acontecerlos. Tú te acercas al Empire State, sí, sí, y eso, sí, te das cuenta de que eso es real. O sea, eso, sí, sí, eso tiene ahí un material. Un tacto. Tú llegas, palpas. Sí, palpas, exactamente. Tactas. Y entonces, eso es, tactas, palpas, sí. Y entonces eso te das cuenta de que eso es así. Eso queda demostrado, sí, demostrado de una manera, por supuesto, empírica, porque de ahí recibe el nombre, el Empire, o sea, no se lo puso gratuitamente. ¿No? Sí, pues sí, le voy, sí, a poner esto el Empire State. Bueno, Gálvez fue el gran descubridor de los polvos de tacto, ¿no? Es el... Sí, hizo eso y hizo luego la porcelana china, la dinastía Ming, lo que pasa es que él en su estudio, claro, estudio. Él tenía tiempo, porque era un hombre, hombre, tenía ayudantes también, lógicamente, ¿no? Tenía, sí, pero trabajaba por encargo, ¿no? Siempre, sí, porque le gustaba asegurarse, claro, es que le molestaba mucho, es que le hacía, por ejemplo, si alguien le encargaba un jarrón Ming, él tardaba en hacerlo, porque lo hacía él completamente, lo hacía él a mano, sí, hombre, tenía colaboradores, pero no les permitía la entrada. Los colaboradores vivían siempre en sitios distintos. Entonces él sí decía, yo voy a tener colaboradores, pero eso sí, el primero que se acerca a mí, bueno, a dos de ellos, precisamente a los que luego fueron aquí los comuneros, Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Maldonado, por cierto, saludos a Maldonado. Es verdad, ya hablaremos de un comunero. De un comunero, sí, sí. Pues sí, el Gálvez les tenía, no digo cierta fobia, pero sí manía. Y entonces les atenazoles. Bueno, bueno, y fue cuando les hizo el vacío, ¿no? No llegó a hacérselo, pero bueno, gracias a que precisamente Pizarro, que era un viajero, ya dejó dicho en sus memorias, dijo, si a cualquier humano o semejante que sea capaz de atenazar a otro semejante sin tener en cuenta las condiciones de sus seres queridos o seres próximos en cuanto a lo que el acontecer de sus sentimientos pueda representar, será desacreditado. Entonces, esto molestó mucho. Albert dijo, cualquiera se atreve. Sí, debilitóle. Ese pensamiento, un pensamiento además preciso por parte de Pizarro, sí, desde luego desanimóle a seguir en esa línea que él tenía. Sí. Y la verdad es que le sirvió muchísimo, no solamente para la arquitectura y para la filosofía, muchísimo. Entonces, cuando de ahí ya surge, porque surgen en dos movimientos paralelos, la filosofía, concretamente queríamos llegar a Wittgenstein, porque es como un aleteo. O sea, digamos, sí, en la forma de la mariposa, sí, incluso de la golondrina. La golondrina tiene unos hábitos de ida y vuelta. O sea, sí, siempre se va en febrero y vuelve en marzo. Sí. O sea, va en el mes. En el mes, sí. Sí, porque tampoco quiere. Pero eso lo hace por amor. Porque, claro, las golondrinillas, los golondrinillos no pueden acometer el vuelo con la misma alegría que lo hace la madre. Es verdad. Entonces ellos siempre se quedan. Hay lo que se llaman. Unas paudas. Pousadas. Pousadas. Concretamente se llaman pousadas. Todas las golondrinillas van a Oporto. Se pasan el tiempo que está ausente su madre. Sí. Concretamente porque está. Claro, está haciendo sus cosas, sus nidos. Y están esas pousadas. Y se hacen de bacalao. las comidas favoritas del bacalao. De la golondrina. Se dice que una golondrina puede comer todos los días de su vida bacalao. Sí, pero come más de 600 kilos de bacalao diario. Eso, golondrina infante. Ah, infante. Sí. No, hombre, una golondrina adulta se puede comer el Mar Caspio. Pero vamos, bueno, en un abrir y cerrar de ojos. Sí. Pues con esto hemos demostrado hemos demostrado mucho. Porque, pero por falta de tiempo, no por falta de conocimiento. Lo que pasa es que se van sumando las cosas y no nos da tiempo a fijar el concepto. Esto es como la leche. Se condensa, ¿no? Efectivamente. El empirismo, el existencialismo y... Bueno, nos quedan alguno más. Bueno. Sí, no, pero bueno, es que vamos a tener que hablar otro día de ello. Y el racionalismo, sí. Sí, es que a mí, desde luego, insisto, a mí yo me quedo con el racionalismo. Que se distribuye por tapas. Por ración. Tapa ración. Realmente sí, suele ser más ración. Bueno, pues nuestra revista Chispi Moya tiene una sección, el consultorio, con nuestro editor Pepín Tré, y los amigos envían sus cuestiones a rosa.vientos@onda0.es. Y Macarena Yagüe. Manuel, que es un bivalvo de Asturias. Es un bivalvo. Sí. Se pregunta bivalvo. Si el gas de sentimientos y amor se vende en farmacias y si los émbolos son submarinos o no. Bueno, a los émbolos no te voy a contestar. Directamente. Pero en cuanto al se llamaba Jorge, ¿no? Jorge. ¿De dónde es? ¿De Mallorca? De Mallorca. Exactamente, qué memoria. Jorge de Mallorca, bien. Pues todos esos sentimientos que tú quieres, y desde luego puedes conseguirlos en farmacia, debes pedirlos bajo el nombre de Redoxon. Engrajeas. Sí, Martín Espósito. Diego te pregunta por el parentesco entre Edison y Humboldt. Hombre. Bueno, sí lo hubo. Efectivamente, porque Humboldt, como recordaréis en capítulos anteriores, desarrolló el émbolo con el eje cóncavo. Y entonces, precisamente, gracias a ese émbolo, o sea, la bombilla que en origen desarrolló Edison era de madera de embero. Entonces, claro, tenía un problema que era el problema de la translucidad, no permitía el paso de la luz más que a ciertas horas. Entonces, claro, ahí fue donde precisamente Humboldt le aconsejó, dijo, hombre, esto te lo arreglo yo en un periquete, le dijo. Hazlo más translúcido, le dijo. Sí, exactamente, dijo, lo vamos a hacer en un periquete. Y entonces él le regaló, él tenía unas, podemos denominarlo así, ¿verdad? Tenía como unos archimendis, lo que va arriba del archimendis. es famoso. Porque es como un, es un filamento. Sí, ¿para qué vamos a negarlo? Un filamento pequeño. Que entonces eso ya fue cuando Edison se lo regala a su hermana. Dicen, mira, esto nos va a hacer de oro. Y entonces efectivamente vendieron el perro, el de la voz de su amo. Y entonces ya todo fue sobre ruedas. Y eso fue gracias a Humboldt. Humboldt era ese sí era colega. Era un hombre generoso. Sí, porque desvelar el misterio de los Archimendi no te creas tú que solo hace cualquiera, ¿eh? Pues, hombre, lo hizo por amistad. Él desde luego lo hizo por amistad, no por interés, ¿eh? Para nada. Amistad. Sí, Macarena. Jaime de Madrid dice, tengo un problema cotidiano para el que a buen seguro la ciencia tiene una solución que aún desconozco. ¿Cómo puedo evitar los peligros que conlleva la actividad de freír croquetas de jamón? Claro, es que... Sí, es peligroso. Nos lo ponen difícil esto. Sí, es peligroso. Claro. Pues, hombre, hay una solución que, vamos, no la doy yo, pero esta la dio Maimónides, que es hacer almejas a la marinera. Sí, Martín. César de Huelva dice, por favor, háblenos de don Juan Osco y su habilidad para convertir la costra de la crema catalana en metaloide. La verdad es que... Sí, son buenos, ¿eh? Son buenos. No, y además que se nota que han probado cosas. Sí. Porque es que yo lo primero que piensas siempre que pruebas la crema catalana es que la costra es metaloide. Entonces siempre pides el cortafríos. Y dices, ¿me puedes dar el cortafríos, por favor? Sí, la cosa va mal. Y efectivamente, es que ese es el origen. El origen de la costra es precisamente hacerla en acero para que lo que hay dentro dure muchísimo más. Entonces ese mismo plato se lo pueden comer durante meses tus hijos. Y ahorra. Sí, Macarena. Jesús explica que últimamente, bueno, se repite un sueño en sus noches, ¿no? Y es que le persigue un tractor conducido por un pimiento del piquillo. Entonces él quiere saber si es un visionario o si el del bar le está metiendo un garrafón. Un garrafón, ¿no? No, es que es así. Es que el que conozca el carácter del pimiento del piquillo sabe que eso no es ni sueño, es que es la realidad pura. Entonces la Rioja no es otra cosa. Es así. Todos los pimientos del piquillo en tractores. En tractores. Y vamos. Ay, qué alegría. Yo estoy deseando volver a La Rioja. Sí. A ver, Martín. Víctor Sauler dice, ¿por qué el orden de los números en las calculadoras es diferente al orden de los números en los teléfonos? ¿Cómo se llama Jorge de Mallorca? Víctor. De Marbella era, ¿no? Sí. Pregúntamelo otra vez. ¿Por qué el orden de los números en las calculadoras aparece de derecha a izquierda? Sin embargo, el orden de los números en los teléfonos es de izquierda a derecha. Ah, porque está al revés. Está al revés. Sí, Macarena. Vamos a ver, Diego dice, ¿es verdad, según escuché, que influye en el desarrollo hormonal del metabolo la ingesta por psicotropos tales como el lisergio? ¿A qué niveles pseudodegradantes estaríamos hablando? Si es que los hubiere, claro. Hombre, si fumas más de dos, puede empezar a haber consecuencias. El metabolo ya se pone... El metabolo es que sí, se erecta. Se erecta. Hombre, tú lo llamas así, pero... Sí. Bueno, quiero decir que se pone sobre dos patas. Pasa de reptar a ponerse vertical. Pero vamos, no fumando más de dos no hay un gran peligro. No hay inflamación. Desde Badajoz, Laura Pagador dice, teniendo en cuenta que el sonido se propaga en lonchas, ¿alimentaría más una loncha producida por un fa mayor que una producto de un fa menor, por ejemplo? Siempre, el fa mayor siempre es... no solamente que alimenta más, sino que da muchísimo más alegría. Es mucho corrido, ¿eh? Sí, todos los acordes mayores siempre dan mucha más alegría que los menores. Los menores tienen una connotación de tristeza, que también está muy bien musicalmente. Sí. Pero desde luego, a la hora del alimento, y bueno, si, por supuesto, si lo va a meter entre pan, pues no lo dude. Fa mayor. Incluso, vamos, si consigue meter un sí, eso ya es... La penúltima. Macarena. Dani de Tomelloso dice, hay algo que no acabo de entender. Maldita, si el fotopito, además de llevar luz, lleva sonido, anunciando por tanto su llegada, ¿qué cantidad de ventolín será capaz de ingerir una luciérnaga que gira alrededor de una bombilla a una velocidad de 3,4 radianes por hora? Un momento, está pepino haciendo unas cuentas. Sí, porque esto ya es cálculo. Esto es cálculo mental. Sí, dice que, exactamente, ¿a qué velocidad me has dicho? ¿A qué velocidad? O sea, a velocidad de 3,4 radianes por hora. 3,4 radianes por hora. Sí. Y va en... ¿Y dónde se está en, vamos a ver, es de dónde? ¿De Mallorca? De Mallorca, Jorge. Sí, de Mallorca. Jorge. A 3,4, pues eso, yo desde luego, si las cuentas salen bien, eso tardará, empieza la rotación el 11 de septiembre y debería terminar el 26 de marzo. Tampoco vamos a ser ahí rigurosos. A menos 20. Vamos con la última.

pues la verdad es que aparecen siempre cuerpos, muchísimos ejemplares. O sea, hay una implicación directa de estos sonares con la muerte de los cetáceos, que suelen morir a causa de terribles hemorragias cerebrales. Esto les estalla el cerebro, es tremendo. Es desagradable, ¿eh? Sí, así que vamos a ver si por favor atienden esta petición de ADENA, del Fondo Mundial para la Protección de la Naturaleza. Sí, porque siguen empeñándose en no establecer una relación entre una cosa y otra. Y son unas aguas privilegiadas, llenas de vida. Unos ecosistemas delicadísimos, y claro, que llegue allí un buque de guerra y empiece a hacer maniobras con su sonar o a realizar disparos o torpedos, bueno, aquello es terrible. De momento, en estas últimas maniobras, donde participan exclusivamente barcos de guerra españoles, pues ya tenemos 3 cetáceos que han fallecido a consecuencia de los movimientos marítimos. ¡Qué pena! Qué lástima. Y siempre estamos igual, y siempre denunciando lo mismo. Por cierto, también han denunciado a unos pesqueros japoneses por haber cazado ballenas cerca de las costas australianas. Son incontenibles estos japoneses, ¿eh? Sí, no se paran ante nada ni ante nadie. No, estos han decidido ya seguir cazando a su antojo y nadie les da parar. Les da igual todo. Bueno, pues llega la noticia, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego conversaremos con Agustín Alcalá desde Estados Unidos, desde Nueva York, porque las elecciones norteamericanas están ya calentitas, ¿eh? Y los candidatos han empatado. Hay un empate técnico, según los últimos sondeos, que luego nos ampliará nuestro querido Agustín. Además, esos enigmas del mundo, el capítulo 182, con los extraños aviones fantasma detectados en el año 1934. Bruno Cardeñosa desvelará el enigma. Tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y la gente sin escrúpulo. Vamos a hablar de los bomberos eróticos de Sacramento, en Estados Unidos, y de una leyenda urbana muy extendida, la de el corrector de libros que falleció un lunes y fue recuperado el sábado. Nadie se percató de su muerte. Pero repito, es una leyenda urbana, de tantas que hay por ahí, por la red. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Tenemos una hora muy interesante por delante, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con Agustín Alcalá, nuestro querido corresponsal en Estados Unidos, hablando de estas elecciones norteamericanas, estas elecciones que interesan a todo el mundo. Deberíamos votar en todo el planeta, porque se están lidiando cuestiones fundamentales para el devenir de los humanos. Así que por eso hacemos un seguimiento muy especial a este tiempo electoral. También Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa, nuestro azul y verde, hablando de por qué algunas sondas espaciales chocan estrepitosamente contra un planeta o tienen percances que no se contaba con ellos. Bueno, pues vamos a dar algún ejemplo. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y la gente sin escrúpulo. Tenemos a 19 bomberos en Sacramento, en Estados Unidos, acusados de eróticos. Hablaremos también de esa leyenda urbana muy extendida en la red, en internet, que nos habla de un corrector de libros neoyorquino que al parecer falleció el lunes y nadie se percató de ello. Sus 23 compañeros permanecieron ajenos al trance por el que estaba atravesando este ser humano y permaneció muerto, estuvo muerto 5 días hasta que por fin los servicios de limpieza lo retiraron hábilmente. Bueno, es una leyenda urbana, yo creo que esto no ocurrió en realidad. Un corrector de libros, por muy retraído que sea, yo creo que por mucho que entre el primero a trabajar y salga el último, yo creo que algún compañero hablará con él, irán a tomar un café. Pobrecito, qué rara es la profesión de corrector de libros, Pero bueno, todo es posible en Estados Unidos, y si no, que nos lo cuente Agustín Alcalá, nuestro corresponsal, que ya lleva un buen número de años allí viviendo. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Juan Antonio, buenas noches. La verdad que todo es posible en aquel país de las maravillas. Este país es maravilloso, es un desastre, es un olvido, y sobre todo es un país en el que cabe cualquier tipo de sorpresas, ¿no? Millones de sorpresas. Millones de sorpresas. Mira, estos 19 bomberos de Sacramento, que se han denunciado por eróticos, por llevarse el camión de bomberos a sus fiestas paganas. Bueno, pues vamos a entrar en tiempo electoral y vamos a hablar de cosas que están ocurriendo en Estados Unidos. Yo decía antes que es una elección, una votación que interesa a todo el mundo y que todos deberíamos votar a George Bush o a John Kerry. Y lo cierto es que no puede estar la cosa más comprometida, Agustín. Eso al menos es lo que nos dicen las encuestas, ¿no? Sí, la última es la que ha salido esta misma noche de la cadena de televisión NBC y del diario The Wall Street Journal, que Juan Antonio da un 48% para el presidente y un 48% para John Kerry y un 1% para el hombre que quizá definitivamente, como sucedió en el año 2000, decida las elecciones, Ralph Nader. Ralph Nader consigue un 1%. Hay 9 estados, ya los comentábamos la semana pasada, que van a decidir, pero sobre todo van a decidir Ohio, Pensilvania y Florida. Ese es el estado que va a tener la clave de nuevo de estos comicios electorales estadounidenses del 2 de noviembre. Sí, y hemos visto a la gente que con eso del voto anticipado, que nos ha llamado poderosamente la atención, ¿verdad? Y en Florida ya hay problema, ya fallan los ordenadores. Hay problemas, se caen los ordenadores, hay sobre todo el Partido Demócrata está acusando a los republicanos de intentar amedrantar a la población de raza negra que supuestamente es demócrata y que va a votar. Pero si en los papeles para registrarse le piden si en alguna ocasión ha tenido algún tipo de problema con la ley, quizá muchas de esas personas pues no se atrevan a reconocerlo o no quieran decir la verdad o no se presenten a votar. Está claro que este año va a haber varios millones de nuevos electores registrados y que pueden cambiar el signo de esta elección. Habrá que saber si son jóvenes, si son mujeres, que pueden irse al bando de John Kerry, o si por el contrario son personas de mediana edad, muy católicos, muy cristianos, y esos religiosos parece que se irían al bando de George Bush. ¿Y cómo está la cosa por bloques? ¿Cómo está la cosa por gremios? ¿Se deciden en bloque por algún voto, por algún candidato? Pues el electorado norteamericano, Juan Antonio, se divide, como casi todo en este país, por razas, claro, por nivel económico, por sexo, por educación y también por empleo. Los blancos del sur, del medio oeste, los granjeros, los trabajadores de la minería, los policías y los bomberos, incluso algunos eróticos. Los cubanos de Florida, los que más tienen de Park Avenue y también los de la Quinta Avenida. Bueno, pues esos en masa generalmente son los que votan republicano, junto con los doctores o los corredores de bolsa y los banqueros. Las mujeres, bueno, tienen muchos novios. Primero tuvieron a Bill Clinton, que las enamoró, y se enamoró de las soccer moms, que esas son esas madres que llevan en sus camionetas, es un 4x4, los niños, de partido a partido durante todo el fin de semana. Son madres jóvenes, de muy buen ver, que se prendaron de la labia del presidente adúltero. Bush se llevó el voto de estas madres en el año 2000, porque el tieso de Al Gore, pues la verdad es que no levantaba pasión alguna. Y en esta ocasión, las madres a las que se denomina security moms, las madres de la seguridad, son esas que están oyendo el mensaje casi continuo que le vende George Bush de que el país está en guerra, de que puede haber un nuevo ataque terrorista. Son madres preocupadas por la seguridad personal de sus familias, de sus hijos. Y ahí es donde está el juego, porque hay una cosa crítica en estas elecciones. Si John Kerry saca 10 puntos de ventaja entre las mujeres, entre la población de raza negra y entre los hispanos, acabará en el 1600 de Pennsylvania Avenue. Caramba, qué difícil lo tenía hace unas semanas a John Kerry, ¿verdad? Y cómo se han ido equiparando las cifras y ya la previsión empieza a ser halagüeña incluso para él, ¿no? Aunque, bueno, siguen diciendo que George Bush mantiene una cierta ventaja sobre John Kerry, pero ya no tanto, Agustín. Sí, no hay que desestimar la capacidad del juego sucio que tiene el partido republicano, que es conocido por eso en muchos estados, para dar un vuelco final en las elecciones en las últimas casi horas. Sí. Eso es algo importante que se tiene que contar. El Partido Republicano tiene muchos personajes que tienen muchísimo pasado en estados del centro del país, del sur del país, y esas personas pues pueden ser muy muy importantes para cambiar el signo definitivo de un par de estados y, como hemos explicado en este programa, cambiar definitivamente el signo de las elecciones cuando los votos electorales de un determinado estado se vayan para el candidato actual a presidente George Bush. Sí, la verdad es que los republicanos no reparan en gastos, hacen vídeos publicitarios donde acusan a John Kerry de antipatriota, en fin. ¿Cómo van, por cierto, los gastos publicitarios? ¿Se está invirtiendo gran suma en esto? Sí, parece que hemos perdido la vida con Agustín. Sí, Agustín, ¿estás ahí? Se ha acordado, vamos a volver a conectar. La verdad es que es una de esas preguntas de cuánto dinero se gastarán los demócratas y los republicanos en la campaña electoral. ¿Estarán invirtiendo muchos millones? ¿De dónde vienen esos millones? ¿Hacen vídeos? La verdad es que está siendo una campaña tremenda. Supongo que habrá anuncios en los postes de las carreteras, en las radios, en las televisiones, en los periódicos. Bueno, pues está la cosa muy prometedora. Hasta ahora hemos contado que, según algunas encuestas de hoy, los dos candidatos están empatados. Hay un empate técnico, un 48% para cada uno, y luego ya veremos los indecisos cómo decantan la balanza en el sentido republicano, en el sentido demócrata. Y me ha llamado mucho la atención lo que contaba Agustín sobre esas mamás security, las security moms, que bueno, pues son esas mujeres de buen ver que van con sus 4x4 con los niños al colegio. La verdad es que las tenemos muy idealizadas, las hemos visto tantas veces en el cine o en la televisión. Agustín, ¿estás ahí? Estamos, ha habido ver alguna meiga que existen, como tú bien sabes. Además, en la política norteamericana también existen meigas y ahora te puedo contar alguna historia de ellas. Sí, no, te preguntaba antes por la inversión publicitaria, porque supongo que estos han gastado un dineral, ¿no? Muchísimo, y además para alguna de estas cadenas estadounidenses de televisión, las elecciones son una verdadera bendición. Claro. Que hacen, bueno, más que el mes de octubre, más que el mes de noviembre, su verdadero agosto con las presidenciales y en menor medida con las elecciones para el Congreso y el Senado de cada dos años. En esta campaña electoral, Juan Antonio, se han invertido tanto los partidos como la campaña presidencial de ambos contendientes, 500 millones de dólares. Una cifra récord y que mantiene a flote como un verdadero maná imprescindible a docenas de cadenas de televisión en muchos estados. Por ejemplo, el estado de Nevada parecía que iba a ir definitivamente para el presidente Bush, ahora está tambaleándose quizá para el aspirante Kerry. Pues bien, en Las Vegas, en la última semana ha habido 500 anuncios de televisión en las distintas cadenas de televisión de Las Vegas. Eso, claro está, es dinero que viene muy bien a unos medios de comunicación que han sufrido muy, muy duramente la crisis económica y la caída del mercado publicitario. 500 millones de dólares. Caramba, ¿se han gastado más los republicanos que los demócratas? Sí, generalmente los republicanos suelen ser los que más dinero recaudan. Sí. Saben muy bien movilizar a sus bases. Mm. Aunque las leyes electorales solamente permiten que una persona pueda dar $2,000 directamente a un candidato, luego hay muchos subterfugios que permiten que se den dinero a través de las empresas, a través de grupos que van directamente al partido y en teoría no al candidato, sino a fomentar una serie de ideas o incluso hasta el programa político de los aspirantes, tanto en el Congreso, en el Senado y en la Casa Blanca, que no son inversiones directas supuestamente en los candidatos, pero que son en realidad inversiones indirectas, porque lo que se hace es que se invierte en el partido y el partido lo que hace es dar el mensaje de los candidatos que tiene a su disposición. Uh-huh. Bueno, pues ya veis, aquí en España, en una campaña electoral, gastarse 6 millones de euros casi es una barbaridad. Bueno, pues en Estados Unidos, 500 millones de dólares. Pero eso solamente en programas de televisión, en anuncios de televisión. Luego, sí, cada una de las campañas, el presidente ha llegado a recaudar 287 millones de dólares para finales del mes de agosto y el candidato demócrata aproximadamente unos 220 millones. Una vez que se convierten en candidatos oficiales, lo hizo John Kerry en Boston a finales del mes de julio en la convención de su partido y después lo hizo a primeros del mes de septiembre el presidente Bush como republicano, ya empiezan a recibir dinero federal y ahí hay un límite de 75 millones de dólares que se pueden gastar en viajes, en promociones, en anuncios también, y ese dinero ya es definitivo. Son 75 millones para cada una de las campañas. Sí, caramba. Bueno, antes nos decías que íbamos a hablar de alguna casualidad también, serendipia, sincronicidad, caramba. Hay signos en Estados Unidos que nos hacen ponernos en la pista sobre qué puede ocurrir en la campaña electoral. Hay cosas que no ocurren por casualidad, ¿verdad, Agustín? Ni muchísimo menos. Por ejemplo, si los Redskins, que son el equipo de fútbol americano de Washington, ganan el último encuentro que juegan en casa antes de las elecciones, el presidente en ejercicio repetirá y ganará estos comicios. Esto, Juan Antonio, ha sucedido en 18 de las últimas 18 elecciones. Por ejemplo, el candidato más alto, y esta es una ventaja para John Kerry, es el que gana. Los centímetros de más se han impuesto en 10 de las últimas 13 elecciones. Esta es otra verdad ahora, que se ha convertido en dogma de fe. Si un republicano gana los votos electorales, esos 20 que hay en juego, en el estado de Ohio, entonces ganará seguro las elecciones, como ha sucedido siempre desde los tiempos de Abraham Lincoln en 1860. Y por último, para los golosos también tiene su oportunidad. Otra coincidencia, y está claro, está, es algo dulce. Sí. La esposa del candidato cuyas galletas son elegidas como las mejores por las señoras lectoras de la revista Family Circle termina en la Casa Blanca. Y eso ha sucedido en 3 de las últimas 3 elecciones. Bueno, bueno, qué datos, espectacular. ¿Cómo se llama el equipo, dices? El equipo es los Redskins, un equipo conocido de Washington, el gran orgullo de la ciudad. Todo el mundo en Washington es muy aficionado a los Redskins. Sí. Y si el equipo gana en el último encuentro que tiene previo a la, digamos, en esta ocasión es el día 31 de octubre, entonces vencerá en las elecciones. O sea que ese día van a estar todos muy pendientes de cómo van los resultados deportivos. Está muy claro que algunos, sobre todo en la Casa Blanca, deberán estar muy pendientes de lo que suceda, claro está. Bueno, pendientes del deporte, pendientes de las galletas que se consumen en familia, pendientes de la altura de los candidatos. Es más alto John Kerry, ¿no? Sí, John Kerry sí, viene a medir aproximadamente como 1,86. El presidente es un poquito más bajo, 1,83 aproximadamente. Bueno, pues... Quizá la diferencia está en la voluminosidad del cabello. Sí, por eso en uno de los debates se acercaba a John Kerry, ¿verdad? Para que se comprobara que era un poquito más alto. Bueno, pues ese contacto con Estados Unidos, nos estamos enterando de muchísimas cosas. También lo de Irak va a influir. Fíjate los datos que ha proporcionado el Pentágono hoy, ¿no? 8.000 heridos en combate. 1.102 muertos, y de esos 8.000. Aproximadamente 100 heridos. Lamentablemente, la mayoría de los heridos son personas que han perdido muchos miembros en esos ataques con coches bombas y que van a quedar para siempre marcados por esta guerra. Tienen un gran peso específico los veteranos de guerra en Estados Unidos, ¿verdad? Tienen un peso específico. Este año, uno de los veteranos de guerra que más influyó en la guerra de Vietnam es John Kerry. Algunos dicen que para bien y para mal, porque una vez que regresó habló en contra de la guerra, entregó sus medallas, aunque fue una entrega un poco espectacular, porque lo que hizo fue entregar los forros de las medallas, los arrojó contra el Congreso, se quedó con las verdaderas medallas. Ha habido mucha polémica sobre si verdaderamente este hombre mereció las 4 medallas que recibió en Vietnam, en los 4 meses que estuvo en Vietnam. Y va a jugar un papel importante. Lo que ha sucedido al final es que el aspirante Kerry no ha jugado el papel de Vietnam, porque lo que quiere hacer es no vivir en el pasado, sino vivir en el futuro. Y sobre todo la maquinaria política de los republicanos ha sabido muy bien contrarrestar esa fuerza que tenía entre los veteranos, haciendo una serie de spots publicitarios en los que se ponía en duda realmente su aportación en la guerra, su heroísmo. Y luego también está la otra cosa, lo que hizo el presidente George Bush para no ir a la guerra de Vietnam. Se apuntó a la Guardia Nacional, no se presentó, utilizó a su padre para conseguir mejores puestos, y al final eso en este momento se ha olvidado, porque en los últimos 15 días los temas calientes son Irak, el terrorismo, la seguridad nacional y también la seguridad social estadounidense y otra serie de elementos que hacen de estas elecciones... Está claro que las más atrayentes de una generación, claro está. Pues en pocos días la solución a este dilema. Muchas gracias, Agustín Alcalá, un abrazo tremendo. Saludos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y en azul y verde nos interesamos ahora por algunos resultados catastróficos arrojados por sondas espaciales que no completaron bien su trabajo. Ahora empezamos a saber por qué alguna se estrelló como se estrelló. Martín Espósito, ¿qué nos cuentas? El pasado miércoles 8 de septiembre se estrellaba en el desierto de Utah la cápsula espacial Génesis. Había sido lanzada al espacio en agosto de 2001 y su objetivo era traer a la Tierra muestras de material cósmico, en concreto polvo del viento solar. Pese a que los paracaídas no se desplegaron y la sonda se estrelló, se pudieron rescatar las micropartículas para su estudio. Ahora la NASA ha dado una primera explicación. Los sensores que detectan la deceleración de la nave estaban colocados correctamente, pero habían sido diseñados al revés. Los paracaídas debían abrirse cuando los sensores detectaran el paso de los 30 G a 3 G, pero al estar colocados cabeza abajo, estos nunca llegaron a abrirse y la nave se estrelló en el desierto estadounidense. No se descarta que sea el único fallo y la investigación continúa abierta junto con la empresa Lockheed Martin, que fue la encargada de su ensamblaje. Otra nave, la Stardust, cuenta con un sistema similar para el frenado. Su regreso a la Tierra se espera para enero de 2006. Sin embargo, en este caso, los investigadores de la NASA han afirmado que el fallo no se volverá a producir. ¿En la Stardust? En la Stardust. En la Génesis, el ilustrador de turno colocó los sensores al revés. Sí, y fíjate que no es el primer fallo de esta empresa, la Lockheed Martin, puesto que en 1999, en marzo, la otra sonda, otra nave espacial, la Mars Climate Orbiter, para los oyentes seguro que se acordarán que fue aquella en la que los cálculos estuvieron hechos en pulgadas por unos investigadores y por otros en centímetros y finalmente acabó desaparecida. Sí, sí, por aquel cálculo fatal, ¿verdad? Unos calcularon en pulgadas y otros en centímetros. El error humano, ¿no? Y en esta ocasión en la Génesis también. Pero claro, uno piensa, bueno, pasan años enteros trabajando en este proyecto, ¿no? Sí, dedicados. Y no pocos investigadores. Y al final, en la cosa más nimia, se produce el fallo y llega la catástrofe, ¿no? Sí. Nos acordamos que algún transbordador se ha lucubrado diciendo, el accidente de algún transbordador espacial, que no se colocó bien una pieza, o que no estaba bien insertada una placa solar. Y en el caso de la Génesis, pues un sensor, nada más y nada menos, el que tiene que provocar la salida de los paracaídas, pues este estaba colocado al revés, así que no detectaba nada. Por eso es muy importante los controles previos que realizan, y ahí debe estar el error. Sí, sí, sí. Los controles previos antes de cualquier misión. Bueno, pues supongo que el ingeniero de turno que haya colocado este sensor al revés le estarán diciendo algo estos días. Sí. Es la tristeza, ¿verdad? Colocar un sensor al revés. Bueno, pues no te vayas, Martín, porque te voy a invitar a descubrir un auténtico enigma del mundo. El capítulo 182... tú que eres un gran aficionado a la aeronáutica, pues sabrás perfectamente que en el año 1934 se vieron unos extraños aviones. Sí. Unos aviones fantasma. ¿Pero eran F-16 o...? ¿Cómo van a ser F-16 en el año 1934, Martín? Te estoy presentando como experto en aeronáutica. Vaya, creo que repetiré curso. Con Bruno Cardañosa averiguamos cómo fue este suceso. Nos situamos en contexto. 1934, periodo de entreguerras. La aviación estaba a punto de eclosionar, pero por entonces aún no se podía hablar de una aeronáutica desarrollada. Algunos aviones norteamericanos ya habían alcanzado los 400 kilómetros por hora, algo menos los rusos. En Alemania se avistaba en la lejanía el desarrollo aéreo, pero la Luftwaffe de Hitler aún acababa de iniciar su desarrollo apenas un año antes. Sin embargo, y de forma sorprendente, miles de escandinavos comienzan a denunciar que en sus cielos se están viendo masivamente aeroplanos capaces de extraordinarias maniobras que para la época eran dignas de la ciencia ficción. La oleada de los llamados aviones fantasma tuvo lugar especialmente sobre los cielos de Suecia, Finlandia y Noruega. Investigadores como el norteamericano John Keeler registraron hasta 100 apariciones durante ese año. Habitualmente este tipo de sucesos se recogieron con el tiempo en diferentes libros sobre ovnis y misterios aéreos. Pero en la oleada se daba una particularidad más que llamativa. Los testigos describieron no los clásicos platillos volantes, sino aeroplanos grises, indistintivos, sencillos en su aspecto, a veces rudimentarios a tenor del posterior desarrollo. Eran básicamente como los aviones que se fabricarían casi 10 años después. Pero en ese año 1934, el futuro se hizo presente en Escandinavia. Como decíamos, se registraron aproximadamente 100 apariciones a lo largo de aquel año. Las autoridades investigaron a fondo las presencias de estos aviones fantasmas. Nadie sabía de dónde procedían ni quiénes eran sus dueños. En ocasiones se dio la orden de proceder a su derribo, pero los aviones se parecían dotados de técnicas incluso asombrosas hoy en día. De repente aceleraban y alcanzaban velocidades impensables. Todo aquello provocó que las autoridades decidieran investigar. Los sellos de Top Secret sepultaron cientos de informes oficiales del gobierno noruego. En marzo, el general Henrik Johansen, ante la insistencia de las apariciones, emitió un comunicado sincero. No podemos considerar las apariciones de estos aviones fantasma como meras alucinaciones. No llevan distintivos. No sabemos quiénes los pilotan y por qué sobrevuelan zonas secretas.

trata de un ingenioso método para combinar la vacuna con azúcar y formar pequeñas cuentas que luego se colocan en una suspensión líquida. El azúcar tiene la propiedad de otorgar estabilidad a la vacuna en un amplio rango de temperaturas y de protegerla de la contaminación bacterial. Después, una vez que la solución es inyectada en el cuerpo humano, el azúcar se disuelve, liberando la vacuna dentro del organismo. El principio que se aplica imita un proceso similar hallado de forma natural en algunas plantas y animales. Algunos organismos tienen la capacidad de incrementar el contenido de azúcar en ciertos fluidos corporales, que luego al secarse hacen que el azúcar se endurezca como un cristal. En este estado, las plantas pueden resistir temperaturas extremas o sobrevivir durante cientos de años. Estas primeras vacunas de larga vida se elaborarán en la India y serán de tipo múltiple para combatir la difteria, el tétano, la tos convulsa y la hepatitis B. Pues muy interesante, porque además aquí el azúcar como conservante se utiliza, ¿no? Efectivamente. Y no hace falta el frigorífico. Para poder resistir temperaturas extremas. Bueno, pues eso es por si se va la luz. Debe ser por eso, sí. Claro, por si falla Edison, ¿no? Por si falla Edison, y tenemos la vacuna de larga vida. Muy interesante este proyecto de científicos británicos, y la verdad es que es una esperanza para mantener vacunas durante larguísimo tiempo y bien conservadas. Además, esto es como los postres Pascual, ¿no? Que ya... que no necesitan nevera, ¿no? Que no necesitan nevera, y te preguntas, ¿no? Pues, ¿cuál será la fórmula? Pues mira, a lo mejor pues tiene algo que sí, ver. No hay nada mejor que imitar a la propia naturaleza. Eso es. Qué bien. Y ahora, una felicitación. Y es que nuestro querido buque Hespérides tiene una misión, ¿verdad, Martín? Sí, tras 10 meses de reparaciones y mejoras, el buque de investigación oceanográfica Hespérides se echará a la mar de nuevo mañana mismo. Partirá del puerto de Cartagena con destino a la Antártida. 97 investigadores participarán en los 6 proyectos de investigación que se llevarán a cabo y que han sido financiados por el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. En total, 50.000 euros por proyecto y año. Geofísica, biología marina y sísmica centrarán los estudios que se desarrollarán hasta el próximo mes de junio de 2005. Por último, otro de los proyectos de investigación marina lleva el nombre de Vizconde de Eza, el buque que ha emprendido la campaña Alborán 2004 para conocer la geografía de los fondos marinos de España. En este caso, se van a abordar estudios en áreas de Málaga y de Almería. Bueno, nuestros buques oceanográficos, que son un primor y hacen siempre trabajos estupendos y muy baratitos, ¿eh? Fíjate lo que hablábamos antes de las elecciones norteamericanas. Sí. Más de 500 millones de dólares ya invertidos en publicidad, y aquí 50.000 euros de nada para un proyecto científico que va a durar un año. Un año. Hasta junio del 2005. Lo que decimos siempre, que es muy barata la ciencia, que no cuesta nada y favorece mucho, más que la publicidad electoral. Estamos en tiempo de correos electrónicos, ese contacto directo con nuestros oyentes internautas, rosa.vientos@onda0.es. Hombre, si está aquí Silvia Casasola, qué maravilla. ¡Hombre! Qué bien, vienes a echar una princesita moldava, ¿eh? Sí, sí. Hoy viene desde lejos, ¿eh? Viene desde lejos, sí, sí. Sí, sí, sí. Patinando. Viene patinando. Desde bien. El frío polar. Es una gran patinadora, ¿eh? Sí. Está muy bien. Bueno, pues... Me deslizo, vamos. Pues bueno, deslízate, Silvia. Puedes pedirnos ya tú si fuera. Pues Juanma nos dice dos cositas. Dos cositas. Primero, una consulta. Sí. Dice, ¿están editados los temas creados por Chus de Mago de Oz, especialmente para el programa? ¿Y pues cómo no están incluidos en el CD de La Rosa? Qué gran enigma, ¿eh? Bueno, pues no, porque están a vuestra disposición en juanantoniocebrián.com de forma y manera gratuita. Aquellas bellas composiciones que Mago de Oz nos dedicó, las tenéis ahí, las podéis descargar en juanantoniocebrián.com. ¿Y cómo no están en el CD de La Rosa? Pues porque ya estaban en juanantoniocebrián.com. Y luego te hacen una petición, que si podrías dedicar unos minutos a la figura del profesor Germán de Argumosas, sí, ya que le haría mucha ilusión. Bueno, pues eso, con mucho gusto. Tenemos ese capítulo de nuestros exploradores del misterio con Bruno Cardiñosa. Le dedicaremos ese homenaje pues muy prontito aquí en La Rosa de los Vientos. Sí, Martín. Raúl Rodríguez Gómez dice, hace unos días un oyente preguntaba sobre las imágenes supuestamente reales del principio de la película La Matanza de Texas 2004. La nueva versión empieza con una reconstrucción aparentemente a modo de documental de los primeros policías que entraron en la casa del asesino, pero son totalmente ficticias, dice Raúl. Solo forman parte de la película, ya que el asesino de la película no existió en realidad. Y además, dice, me gustaría que saludaras a todos los que, como yo, estamos en plena campaña del algodón, trabajando por la noche. Hombre, pues un saludo extraordinario para todos los amigos que estáis allá con el algodón, dándole duro. Así que venga, ánimo a trabajar y a ver, que termine pronto, ¿no? Es lo que hay que desear. Uh-huh. Aunque, claro, lo mismo me dicen, no, ¿para qué va a terminar pronto si, claro, que dure por lo menos un año la campaña del algodón? Cobramos todos los días. Bueno, pues un abrazo tremendo para vosotros y gracias por ampliarnos ese dato sobre la matanza de Texas. Sí, Macarena. Bueno, pues un oyente aragonés nos escribe para agradecerte el pasaje de la historia que explicaste ayer lunes 18 sobre los sitios de Zaragoza. Bueno, especialmente le hizo ilusión pues por eso, porque vive en Zaragoza y porque toda su vida ha vivido en el barrio de la Magdalena, muy cerquita de una de las pocas casas que aún quedan con la huella de los cañonazos que toda la ciudad padeció. Le encantó, está entusiasmado desde ayer y dice que cuando volvía por la mañana desde el trabajo a casa, pues que iba andando por las calles de su ciudad sintiendo algo diferente, ¿no? Mirando claro. El paisaje de otra manera. Claro, deben estar muy orgullosos los zaragozanos, todos los aragoneses de esa historia, una historia épica, heroica y la verdad es que debe ser recordada constantemente. Y aquí lo hemos hecho en alguna ocasión en nuestra Rosa de los Vientos, esos sitios, esos famosos sitios de Zaragoza. Sí, Silvia. Desde Santander, C88, te pregunta si existe alguna evidencia sobre Jesucristo en lo referente a si fue un personaje histórico o mitológico. Yo creo que no hay debate. O sea, Jesucristo existió y bueno, pues hay diferentes fuentes documentales que así lo atestiguan, aunque el propio Jesucristo no dejó nada escrito. Pero bueno, eso no significa nada. En aquella época la verdad es que se escribía más bien poco y Jesús tenía que dar un mensaje oral, transmitir el verbo y transmitir sobre todo ese gran dictado que llegaba desde el mundo sobrenatural. Así que creo que no hay ninguna duda, Jesucristo sí que existió. Alfonso nos envía una pequeña corrección acerca de algo que comentó Raúl Sabre en su sección de cómics. Dice, Moebius, diseñador de Alien, por Dios, H.R. Giger, escultor y pintor, fue el diseñador de Aliens y de todo su universo. Y nos envía la dirección web de este hombre, www.hrgiger.com. Bueno, muy bien, pero a lo mejor Moebius lo que dotó al bicho de espíritu, de estilillo. Uh-huh. ¿Y cómo debía actuar? Es que claro, cómo se movía el alien por la nave, por Nostromo, hacia Brutus. Hombre, por Dios, eso el escultor no lo hizo. No. ¿Y ese momento cuando sale de la tripa? El momento, claro. El momento tripa. Qué agradable, sí, ¿eh? El momento ventrudo estuvo muy bien, ¿eh? Ese estuvo muy bien. Bueno, pues ahí queda esa duda resuelta por este amigo. Raúl está ansioso por saber qué canción sonó ayer en el programa antes de que dieran las señales horarias de las 3 de la madrugada. Is this love? ¿Es esto amor? What is snake? Serpiente blanca, ¿no es así, Martín? Uh-huh. Qué bien lo has dicho, Juan, ¿eh? What is snake? Estoy mejorando mucho al lado de Martín, aprendo mucho. Te está dando clases, ¿no? Él, como anglófilo que es, me está dando unas clases muy, muy ilustrativas. ¿En los ratillos estos que desaparecéis? Exactamente. Estáis dando clases de inglés. Vamos a dar clases de inglés. Pero, bien. Is this love? What is snake? Eso es lo que suelen decir. Ya. ¿Y el líder de los White Snake, quién era, Martín? Pues no lo sé. Me has pillado. Dave Coverline. Dave Coverline. Vale, pues Dave Coverline. Vamos, está un poco mayor punto, ya. Está un poco mayor ya, pero fue todo un icono sexual, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué me dices? En los años 80. También. No sabía yo. Sí, señor. ¿Metrosexual? Sí, señor. No, hombre, metrosexual, no. Este era rubio. En absoluto, ¿no? Era rubio. Era otro estilo. Sí. José Antonio nos comenta, después de oír el relato de la estranguladora de niños Jean Weaver, me dio por buscar en Google pues más información. Sí. Mi sorpresa viene cuando descubro que las dos únicas ventanas de publicidad que aparecen tienen y están dedicadas a tiendas de bebés. Bueno, lo que pasa es que supongo que será una página muy muy amplia, muy general, ¿no? Y claro, que aparezca el caso de una estranguladora de niños con publicidad de tiendas de bebés. Creo que es una triste casualidad. Pues sí. No creo que sea... Un tanto desagradable, sí, ¿no? Sí. No creo que eso lo hayan hecho aposta. Incluso creo que estas tiendas de bebés ni siquiera sabrán la existencia de Jane Weaver. No, claro, probablemente no. Claro, es una triste casualidad. Así debemos entenderlo. Tenemos otro email de James Douglas. Hombre, ¿sí se llama? James Douglas. Te pide que repitas el pasaje de la Armada Invencible. Dice, ¿sí? ¿Y para cuándo un especial psicofonías? Pues el especial psicofonías viene allá por mayo. Hombre, si lo pide mucho la gente, a lo mejor en diciembre enero hacemos un especial psicofonías con lo que tuviéramos. Pero vamos, lo de la Armada Invencible pues también lo apuntamos con mucho gusto para futura reedición. Y lo de las psicofonías, pues bueno, ahí tenéis juanantoniocebrian.com, que hay un monográfico de psicofonías que ahora mismo es líder en cuanto a descargas, que tiene más de 10.000 descargas efectuadas ya. Y bueno, pues mientras tanto, para el mono, ahí lo tienes. En juanantoniocebrera.com hay un monográfico dedicado a las psicofonías. Pili está muy preocupada porque, bueno, ha sido su santo, como todos sabemos, hace muy poquito, sí. Y pidió que le regalasen el CD de La Rosa de los Vientos. Sí. Tuvo a su marido y a su hija como locos buscándolo por todos los sitios, ahí en Tenerife, sí. Y no lograron encontrarlo. Y bueno, pues nos pregunta si sabemos algo de lo que pasa para que no estén allí. Pues el eterno problema de la distribución, que a lo mejor no llega a todos los puntos que nosotros quisiéramos, tampoco es una edición tremenda, llena de ejemplares, 100.000, 200.000 ejemplares, no, tan solo son 85.000, bueno, no, 10.000. Y claro, cuesta que llegue a los sitios, así que un poquito de paciencia y sobre todo perseverancia. Ya sabemos que las Islas Canarias siempre tarda un poquito más, así que bueno, supongo que lo llevan con una barca de remos y luego ya lo van distribuyendo mano a mano. Así que un poquito de paciencia. Kiko Vidal tiene una duda. Sí. Pero bueno, la casa de Belmed, ¿cómo es posible que se dude de su precio? ¿500 millones? Sí. Pero si dicen todos los científicos o algunos afirman que no tiene ningún truco posible y que la explicación sobre este fenómeno es reconocido y en muchos casos admirado. Sí. Para él, incluso, es barato. Es barato. Bueno, pues según se mire, claro, porque si cobran la entrada a 10.000, pues eso sí, claro, lo amortizan en unos días, ¿no? No lo sé, no sé. Hombre, yo creo que 500 millones es tremendo. Por cierto, la noticia es que el ayuntamiento de Belmed de la Moraleda parece que ha comprado la segunda casa. La había comprado antes de estos fenómenos, así que la habrá comprado a muy buen precio. Y bueno, pues a ver si podemos dar alguna sorpresa a los amigos el próximo jueves en cuanto a esta noticia de Belmed de la Moraleda, la aparición de más de 20 caras en la casa natal, en la casa donde nació María Gómez Cámara. Y bueno, lo de los 500 millones a mí me parece una exageración, porque esto va a reportar muchos beneficios a este pueblo, pero yo no sé si tantos. Así que bueno, de todas formas, ya sabéis que hay mucha polémica con las caras de Belmed. El movimiento escéptico, el movimiento este de Alternativa Racional para las Pseudociencias, dicen que son falsificaciones, que seguramente las pintó el fotógrafo del pueblo en sus ratos libres durante 30 años. Estuvo pintando, que tenía mucho arte. Era uno parar. Este hombre era terminar la jornada y por la noche irse a pintar caras como un descosido. Era un artista, vamos. Sí, sí, sorteaba todos los precintos de los notarios, se colaba por debajo de la banda y entonces pintaba rápidamente y salía corriendo. Sí. Y dice, ya tenemos una cara más. Y luego con el secador secaba todo para que quedara al día siguiente. Bien fijado. Sí, sí, sí. Además, luego ya debe ser que algún heredero asumió ese cargo. Porque dicen que al principio las caras eran perfectas. Exacto. Y luego ya eran infantiles, ¿no? Sí, sí, claro, es que esto va pasando de generación a generación. Sí. Se lo das al nene que tiene ya 12 años y dice, venga, nene, vete curtiendo en lo de las caras, que es un negocio. Es el negocio familiar, claro, ¿no? Claro, pues el nene pinta un Teletubby. Dice, no tienen los mismos rasgos que la mayoría. Claro. Bueno, pues sí, la eterna polémica con las caras de Belmed, que en todo caso es el... Pues yo creo que el asunto paradigmático de nuestros fenómenos paranormales y lo seguiremos tratando aquí en el programa La Rosa de los Vientos. A Darío López le gustaría que se tratara el tema del Área 51, dice, un monográfico o algo así. Sí, bueno, pues algo así haremos. Porque... sí, la verdad es que hemos hecho ya muchos dedicados al Área 51 y cuando tengamos alguna novedad, alguna sorpresa de última hora, pues rápidamente ponemos a nuestros chicos a trabajar para ofreceros toda la noticia sobre esa enigmática área en los Estados Unidos de América. Alejandro y Sebastián nos recuerdan que hace unas semanas se dio la información de que se estaba haciendo una película tipo documental sobre las apariciones de la Virgen en Garabandal. Incluso se habló con el director del film y tal. Y bueno, estarían muy agradecidos si facilitásemos el nombre del director o algún mail de contacto o alguna información. Pues yo encantado lo daría, pero es que yo no sé, aquí creo que no hemos hablado de ese documental. Sobre lo que aconteció en San Sebastián de Garabandal. A ninguno nos suena realmente. No, ni hemos hablado con el director del documental, así que lo siento, amigo, pero no te podemos ayudar. Seguramente a lo mejor lo escucho en otro sitio. Puede ser. Y lo asocia a nosotros. Pero probablemente. Aquí nosotros no. Eso no quiere decir que no lo hagamos en el futuro, cuando realmente este documental ya esté en la calle. De Galicia nos escribe Diego para pedirte un pasaje de la historia sobre las Olimpiadas clásicas. Hombre, las bonitas. Sí, dice las que iban desnudos corriendo. Eso. O con una especie de taparrabos. Hombre, hace poco echaban por la televisión, estuvieron emitiendo una... Claro, ¿eh? con atletas reales. Sí, ¿pero sí. Qué tipo de televisión de Martín? Es verdad, estuvieron ahí corriendo, bueno, casi. Simplemente llevaban taparrabos. En el canal Playboy o... Claro, sí, es que sí, Martín sí, tiene sí. Unos canales muy especiales en su casa, ¿eh? Sí, bueno. No, estaban como rememorando y haciendo las prácticas que se hacían antiguamente. Exacto, y de la misma forma vestidos. Sí, y tuvieron que cambiar las normas porque iban a hacerlo exactamente como competían en la antigüedad. Es decir, descalzo. calzos, etcétera, etcétera, pero vieron que le salían pupitas. Era demasiado duro. Sí, sí, estamos... Entonces ya se les permitió correr con una especie de sandalias. Estamos en un claro declive ya, ¿verdad? Como raza. Sí. Sí, desde luego. Como estamos muy perjudicados. Estamos perjudicadísimos, sí. Bueno, pues ya hicimos en su día un pasaje de la historia dedicado a los juegos en la antigua Grecia, pero bueno, no descartamos volver a hacer otro. Este fue antiquísimo. Este lo hicimos, Silvia, en el año 95, por ahí, ¿no? No sé, no recuerdo nada. De pronto... Claro, ella era tan joven. Ya. No recuerda nada. De todas formas, nuestro amigo nos comenta que él practica un deporte minoritario, que sí, es la lucha libre olímpica y grecorromana. Caramba. Entonces te anima a que hagas algún pasaje de la historia sobre deportes. Yo practicar eso no, vamos. Hombre, él te puede dar, no sé, algunas nociones. Sí, algún dato. Sí, vamos. Sí. Para que te animes. Pero si yo veía la serie Kung Fu ya me ponía malo. Vale, bueno, pues, él lo que te dice es eso, que a ver si haces alguno hablando del nacimiento y anécdotas curiosas de la historia de los deportes. Venga, pues con mucho gusto apuntamos esta sugerencia. Gracias, amigo. Santi, desde Aranda de Duero, en Burgos, dice: me gustaría proponeros un monográfico. Hablar sobre una zona en el desierto de México llamada la Zona Muerta. He oído que pasan cosas muy extrañas allí y que se ha visto a gente, entre comillas, que no concuerda con los estándares de ser humano normal. Bueno, más que la Zona Muerta, hemos hablado hace muy poquito con Fernando Jiménez del Oso, también Bruno Cardañosa nos hizo un enigma del mundo. Es en realidad el Valle del Silencio. Es una zona pues abrumadoramente mistérica, porque es como un imán que atrae miles, millones de meteoritos del espacio exterior y se van concentrando allí. Los puedes coger, tú vas allí paseando y vas cogiendo meteoritos. Sí, al bolsillo. Es tremendo, no se puede escuchar la radio en todo el valle. Qué curioso. Nadie sabe por qué, pero la radio no se sintoniza. El Valle del Silencio. Exacto, y se habla de extraños animales, de extraños seres que pululan por sus tierras. Bueno, pues ya lo hemos contado muy recientemente. Supongo que tarde o temprano volverá a aparecer aquí en La Rosa. Roberto quiere saber si es posible descargar en su disco duro los ficheros de programas ya emitidos para poder seguirlos con más flexibilidad. Pues no sé, escucharse ya en OndaCero.es, sí. Sí. Pero descargarse eso en el disco duro, ¿eso se puede hacer, Martín? También, se puede hacer. También, ¿no? Sí, en rosavientos.tk te explican muy bien cómo hacerlo. Hay un programita, el ASF Recorder, que lo único que tienes que hacer es copiar el link del programita en la página de Onda Cero. Sí. Y te lo va bajando. Tarda en descargártelo lo mismo que tarda el programa. Es decir, si el programa dura 3 horas, el del domingo, pues tardará 3 horas el oyente en tener el archivo en su ordenador. Y lo podrá escuchar tantas veces como quiera. O sea que según lo va escuchando, lo va grabando ya. Uh-huh. Sí, tiene la oportunidad de poder escucharlo a la vez. Sí. O sea, es el ASF Recorder. Recorder. Eso lo linkea con OndaCero.es y ya lo tiene en el disco duro. Eso es, tienes que meter la dirección, te explica. Yo recomiendo rosavientos.tk, es. Y ahí te explican muy, muy, muy bien. Bueno, qué maravilla eso de internet, ya se puede hacer todo, ¿eh? Sí, por cierto, que en rosavientos.tk nos hemos enterado, ¿verdad, Juan? Sí. Que hablan del programa hasta en la Universidad de Málaga. Ah, bueno, sí, que nos han dedicado un artículo muy elogioso en el periódico de la Universidad de Málaga y nada, estamos muy muy agradecidos. A ver si nos pueden enviar una copia. Claro, pues... estaría bien, nos gustaría verlo. Muy bien, y lo ponemos en la página de claro. Más y muchas gracias. Y en el Heraldo de Aragón, sí. El gran prestigioso periódico de Aragón... Han montado una operación. Pues están en plena operación buscando rosaventeros... oyentes del programa para hacer un reportaje con ellos, hablando de su lealtad, de su cariño, de su entusiasmo hacia la Rosa de los Vientos. Así que nada, si estáis en Zaragoza, llamad al Heraldo de Aragón y podéis salir allí en el reportaje. Eso sí que nos va a gustar, eso va a quedar muy bien. Que seguro que ahí no hay gente sin escrúpulos. No hay gente sin escrúpulos allí, no. Sí, amigos. A veces es duro venir de madrugada. Estamos muy perjudicados por los virus, las bacterias, las amígdalas. Está todo fatal, francamente mal, pero merece la pena al final, merece la pena porque nos reconforta escuchar historias como las que descubrimos en Gente sin Escrúpulo. Ay. ¿Cuántas veces han hecho ustedes el amor? Estadísticamente. Son ustedes unos mentirosos. Seguramente que no tantas como estos bomberos estadounidenses, estos bomberos de Sacramento, la ciudad del vampiro. Miren este camión de bomberos, un camión inocente, pintado de rojo, con su bomba de agua, sus conductores, sus bomberos, sus grandes mangueras, justificadísimo lo de la gran manguera. Bien, pues este camión, hasta ahora inocente, es un lugar de vicio, Es un lugar de perversión, de oprobio. Miren, miren, ese ruido, escuchen ese ruido. Pues es el bombero James Taylor en plena faena pagana. Ya ha terminado. No, está en ello, está en ello. Ha llegado en el momento justo. ¿Cómo sonaban los amortiguadores, eh? Sí. Esta es la famosa historia de los 19 bomberos eróticos. ¿Pero todos a la vez? Sí. Esto era como lo del bombero torero y sus enanitos toreros. Sí. Pero en Sacramento. O sea, no se turnan, ¿no? Todos a la vez. Van subiendo al techo del camión. Mira cómo sube la manguera, mira. Sí. Larga, hay un nudo. Sí. El nudo es el... Siempre suele haber un nudo. Y este es el desenlace. Pues trama, nudo y desenlace, sí. ¿Quién me propone esta historia? Bueno, pues te la proponemos entre todos. Efectivamente, como has dicho tú, 19 bomberos de Sacramento han sido sancionados, pues sí, porque estaban utilizando sus camiones para... ¿Sus qué? ¿Y otras cosas? Sus camiones. Los camiones, vamos. Sí. Pues los estaban utilizando para tener encuentros con mujeres. Con mujeres. Sí. ¿De cuántos camiones estamos hablando? Estamos hablando, pues, de tres camiones. ¿Tres camiones? Tres camiones, sí. ¿Cuántos bomberos caben en un camión, Martín, tú que has estudiado esto? Bueno, pues en torno a cinco, por ejemplo. Cinco o seis bomberos, ¿no? Cinco o seis, ¿no? Cinco o seis bomberos. Cinco o seis maromos de estos, así. Pero bien fuertotes. Y fíjate que ellos... Uy, a Martín le gustan, creo. Sí. Bueno, ya lo que faltaba. Porque no está en Sacramento, que si no... Claro, son metrosexuales como yo, entonces nos entendemos. No, bueno, quiero decir que no eran ellos los que iban a apagar el fuego, sino que eran ellos los que iban ardiendo. Encendían y apagaban, porque si luego no apagan... ¿Qué humorismo tiene Martín? Bueno, total... El caso es que seis de estos bomberos, de momento, ya han sido despedidos. Joder, porque, esto ha llegado a los oídos de los superiores. Ha llegado hasta los oídos. Les ha dado envidia. Hasta los oídos ha llegado. Claro, les ha dado envidia y les han dicho, pero vamos a ver, ¿por qué no nos habéis avisado a los demás, no? Claro, esto hubiésemos hecho unos turnos. Claro, una planilla. Una planilla y... Y cada día sale, pues, una tanda de vehículos. ¿Sabes qué? ¿Esto qué supone? Que los tres camiones de bomberos que había en Sacramento salían por la noche. Salían por las noches para hacer sus cosillas. Sí. O sea, que, para pasar el rato. En lugar de ir a la discoteca con el deporte para fardar delante del mujerío, se van con el camión. Aparcaban el camión de bomberos. ¿Eh? Esa es la pregunta que yo tengo. Chati, te doy una vuelta. ¿Era con el camión parado o en pleno movimiento? No, en movimiento. Creo que se iba turnando el que conducía, claro. Sí. Y uno subido a la escalera ahí. O sea que los... Porque tenía que poner la sirena, más que nada. Siempre tiene que haber uno conduciendo para poner la sirena. ¿Toda la dotación? Sí, toda. Toda la dotación, todos al completo, subidos en el camión, subían también a sus conquistas. Sí. Y ahí se iban acoplando como podía. Exactamente, acoplando. Y llegaron incluso hasta irse una noche con los tres vehículos a un baile de disfraces de estrellas porno. Allí aparecieron los bomberos. Dice, mira que vienen. A ver si pillaban. Qué originales los disfraces, ¿eh? Son casi auténticos. Parece, si no fuera por lo que ya conocemos a los bomberos de Sacramento... Qué conseguido está, ¿eh? Se diría que son auténticos. Sí, fíjate qué duro, el casco. Pues si parece real todo, ¿sí? Martín está en un momento de efervescencia, ¿verdad? Sí, en la adolescencia. Sí. Bueno, o sea que los 19 ahí, dale que te pego, toma, venga. Dale. Siempre velando porque ningún incendio, ¿verdad?, se propagara por la ciudad. Nada, el único incendio lo llevaban ellos en... Sí, exactamente. Estaban muy preparados. En sus venas. Muy preparados, muy dotados. Sí. Ahora entendemos cuando dicen, el bombero está con la manguera, Y ello significa a lo mejor una prolongación de su propia personalidad, ¿no? Y no es de su personalidad. No. ¿Qué va? Y no es la manguera. En fin. Se les ha despedido. Esperemos que a los 13 restantes, que de momento solo los han suspendido... Están temblorosos ahora mismo, ¿no? Pues recapaciten. Sí. Que, por cierto, nosotros aquí en España tuvimos un caso, no tiene nada que ver, pero similar. Entonces... Unos mozos de escuadra que hacían striptease. Creo, supuestamente, en sus horas de trabajo. Full Monty. Y entonces una de las que acudió a uno de estos striptease lo grabó y les denunció. Es que lo malo de hoy en día es que todo el mundo va con una cámara, ¿eh? Claro. Sí, el móvil. Y te acaban pillando. Yo creo que en el caso de estos bomberos eran los 6 los que hacían las prácticas y los otros 13 iban mirando. Por eso les ha suspendido. Por eso solo ha suspendido a esos. O sea, que los otros eran boyer. O sea, los que estaban metidos en el ajo eran esos 6. Claro, daban clases. Entonces, claro, vosotros miráis. Sí. ¿Y quién hacía la sirena? Porque claro, eso... ¡Wow! Pues claro, para eso los llevaban, para hacer un poco... Claro, para... los efectos. Para todo lo que viene siendo el ahorro de sirena. Para hacer de cuartada. De sirena, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, y el agua, claro, porque esto puede ser como suspiros de España y Portugal. La imagen de la vasija. Bueno, Juan, de verdad, ¿eh? Este tema ya te está trastornando. ¿Habéis visto la película? Sí, unas cuantas veces. Unas cuantas veces. ¿Has visto el detallito de esa vasija en la que uno de los protagonistas va depositando cuidadosamente? Ya. ¿Qué momento? Ya. Pero eso ya es otra historia. Eso no va a la vasija del... Allí, no sé. Al tanque del camión no va pasando eso. Creo que no, pero tampoco han llegado hasta esos detalles. Es que esto, en caso de luego ir a apagar un incendio, puede ser una panspermia. Efectivamente. Bueno, 19 bomberos acusados de alterar el orden público, llevando sus conquistas sexuales a los propios camiones de bomberos y dando rienda suelta a sus instintos. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a contar, Martín, lo de la leyenda urbana esta. Venga, rápidamente. Que nos trae mal traer con este señor corrector de libros. Supuestamente la noticia era de hoy, pero no. Que se pasó muerto unos días, ¿no? Sí, el hombre era George Tarkelbaum, sí, un corrector de Nueva York. Bueno, pues que se pasó 5 días muerto y nadie se percató. Sí. El caso es que la noticia ya data incluso desde 1975, donde dicen que el hombre estuvo muerto 18 días. O sea, que han ido rebajando un poco. Intentar hacerlo un poco más... más comprensible. Sí, y también era en Manhattan en aquella ocasión. Y luego se ha ido repitiendo a lo largo del... En 5 de diciembre del 2000 volvió a aparecer la misma noticia, sí, con diferentes días. En otra ocasión fueron 2 días, apareció en marzo del 2001... En junio del 2000, en sí, enero del 2004... Lo que nos dice esta leyenda urbana es que este señor murió un lunes... Exacto, en su puesto de trabajo, y nadie se percató... Nadie se dio cuenta, y nada, pasó allí 5 días, medio de 23 compañeros... Uh-huh. Que decían, ¿cómo se fija? ¿Verdad? ¿Qué trabajador es? ¿Qué trabajador es? Fíjate que es el primero en llegar y el último en salir... Sí, sí, la verdad es que fue el último en salir... Sí. Bueno, pues una leyenda urbana muy muy famosa, muy neoyorquina... Que hemos contado aquí en esta gente sin escrúpulo... No nos da tiempo al chiste, mañana, Martín... Vale, venga, mañana...